precio de las mercancías. Es decir, cada mercancía que ustedes van y compran, realmente lo que están comprando es el salario del trabajador, la remuneración al trabajo o al trabajador, la remuneración al capitalista y la remuneración al terrateniente. Pues son las tres cosas. Ustedes compran su coquita, ¿no? Y ahí van, ¿no? Una partecita para el trabajador, otra partecita para el capitalista y otra partecita para el terrateniente, ¿no? Entonces, en el sistema, ¿no? Esas son las tres categorías. La principal y la de inicio es el salario. Entonces, esa es la que por lo regular le entramos, ¿no? Porque es la principal. Y entonces, ahí es donde entra Marx, ¿no? Esta era como una introducción. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Entonces, sí, pues, ahora sí, despláyense, ¿no? Nada más era como que para meterlos al ring, ¿no? Un poquito, ¿no? Para presentarles el texto, por la importancia del texto. Es un texto clásico. Es el texto clásico del marxismo. No es cualquier texto. Realmente estos manuscritos están al nivel del Capital. O sea, para su época y para cuando los escribió, da una revolución completa. Esto le va a permitir a Marx desarrollar lo que va a ser el manifiesto del Partido Comunista. O sea, es una revolución kantiana, una revolución copernicana en todo el sentido de la palabra. Le va a dar la vuelta a la economía política. Y es un texto del joven Marx, ¿no? Otra vez, ¿no? Esta vez muy importante, porque sobre esto hay muchísimos debates. O sea, cuando terminemos de leer los manuscritos, si quieren les puedo dar, o sea, literatura sobre este libro, ¿no? Se ha escrito muchísimo, muchísimo sobre estos textos, ¿no? Es un texto clásico. Yo pude haber dicho, ¿saben qué? Pues mejor vamos a leer a otro autor sobre estos, pero yo creo que mejor leamos los manuscritos. Vamos paso por paso, ¿no? Ya después en el segundo vemos si arrancamos, ¿no? Y no lo echamos completo en una sola sesión. Pero estos tres puntos, ¿no? Estos cuatro puntos, no podemos hacerlo, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, colocar ese punto como punto de partida, ¿no? O sea, también como que animándolos a que es un buen texto, que está muy bueno. No es el Capital, claro que no es el Capital, pero para su época y para la... Él tenía 29 años. 25 años cuando escribió los manuscritos. Tenía 25 años cuando escribió los manuscritos. Sí, imagínense, ¿no? Yo a los 25 me estaba emborrachando, ¿no? Por ejemplo, no estaba haciendo nada, ¿no? O sea, ni la licenciatura había escrito mi tesis, ¿no? Entonces, imagínense, ya Marx ya era doctor, ¿no? Ya escribía los manuscritos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí la dejo. Si alguien quiere compartirnos qué le pareció la lectura, si no le gustó, también está bien. Digo, pues aquí se acepta de todo. Si algo les interesó, si algo no les interesó, dudas, comentarios, aportes, son totalmente bienvenidos. Vas, Víctor. Gracias. Gracias. Pues, acerca del salario. El salario, pues, ¿cómo es posible que pues sí podemos vivir con el salario, pero no podemos vivir con el capital? O sea, ahí él escribe que no podemos, el capitalista, una cosa es el capital, otra cosa es el capitalista, pero los capitalistas pues pueden subsistir más. Pueden subsistir más sin nosotros que nosotros sin los capitalistas. El capital, pues como ya vimos anteriormente, pues es cuando está invirtiendo. Mientras no existe el capital, un dinero guardado abajo del colchón o en un cajón, pues no es capital. Es capital cuando ya se invierte, pero necesitamos a los capitalistas pues para poder obtener un salario de un trabajo y ellos pues pueden subsistir más tiempo sin nosotros. Hoy en día pues se hacen huelgas, pero pues ellos todavía pueden subsistir más sin nosotros, ¿no? Necesitamos ayuda de otras personas para comer, pues, para que nuestras familias coman, porque pues no solamente es comer, es pagar los recursos básicos de las necesidades que tenemos los obreros. Entonces, pues sí, ahí sí me quedó así como que un mal sabor, porque pues sí, pueden subsistir los capitalistas pues, más tiempo que nosotros, pero no eternos. O sea, hay que aclararlo también que pues su capital, si no lo multiplicas, se les va a mermar. Pues por el momento yo le dejo, como dices tú, yo le dejo ahí, ¿no? Adelante. No, gracias, Víctor. De hecho, ese es el punto central, lo que acabas de mencionar, pero ahorita lo agarramos, ¿no? Muy, muy, muy bueno, muy interesante. ¿Vas, Anaí? Bueno, Judith. Bueno, ahora sí que las tres formas de acercarse al capitalismo o las formas en que se puede acercar uno al capitalismo como a través de los factores de producción que tiene o que se posee, ¿no? El capital, bueno, pues rinde una ganancia a través de un interés. La tierra a través de la renta, ¿no? Pero el salario, bueno, o más bien el trabajo, o sea, que es la remuneración no, el salario que es la remuneración del trabajo, necesita de un factor muy importante que lo comenta Marx al principio y pues es el despojo, ¿no? El despojo de otro factor de producción, el despojo de la tierra. Y nos dice también que, bueno, el capital y la tierra, pues todavía pueden estar como un poco unidos, pero el trabajo y otro factor de producción, pues parece ser que no es como que no es posible. Y es bien, bien interesante, ¿no? Porque a partir de que el trabajador usa ahora sí que su cuerpo y su espíritu para reproducir este trabajo, pues en la mercancía, que es el producto de ese trabajo, queda impregnada su vida. Y cuando nos dice, bueno, ¿y es que cuál es la remuneración de esta transformación que se le devuelve al trabajador? Pues es una mísera parte, ¿no? Nada más para que pueda subsistir y que pueda reproducir una familia para que la clase de trabajadores, la clase explotada, pues no perezca, ¿no? Se siga reproduciendo y siga reproduciendo el sistema. Y justo es en este, o sea, cuando se escucha decir, ¿no?, que el capitalismo es un sistema de muerte. Justo es incluso por este tipo de modo de producción, porque el obrero deja su vida en la mercancía y se la expropia a otra persona en forma de ganancia. Y justo no muchas veces, pues los mismos obreros tienen muy pocas posibilidades de elevar su consumo, ¿no? De mercancías en el mejor de los casos, que podrían solventar su propia reproducción, humana o sus necesidades básicas y las de su familia, ¿no? Y que, bueno, además de que nos dice que en este, ese es el, o sea, la, la, la posibilidad de que los obreros o de una, este, un desarrollo económico que favorezca a esta producción es el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, en donde hay un desarrollo económico, hay una innovación de las fuerzas productivas técnicas, el obrero está perdiendo. Entonces, justo cuando hay, cuando en sistemas en donde no hay todo ese desarrollo, pues, hablo de países muy pequeñitos, explotados, o sea, aún si los obreros de los países más avanzados, desarrollados económicamente, pierden aún con la posibilidad de tener mayor posibilidad de adquisición de mercancías, ¿qué es de los obreros que no están en esos países con esas condiciones? Entonces, además, o sea, es un perder-perder para la clase obrera. Y pues el salario, o sea, aun cuando el salario, o sea, hable de un salario justo, se hable de un salario que nos permita cierta comodidad, pues el salario o la elevación del salario no es tampoco una solución. Justo el salario es la cadena que no nos permite deshacernos del sistema capitalista, del modo de producción capitalista, ¿no? Porque el salario es el que nos somete. Y bueno, pues hasta aquí la dejo y a ver. No, muy bien, Anaí, muy bien, muy bien. También, ahí están las claves. Xochitl. Es bien casual, bueno, no sé si, cómo está esto relacionado con la obra de Newton, para hacer una analogía, ¿verdad? Y precisamente Newton escribió la Principia alrededor de los 25 también, ¿verdad? Cuando uno está estudiando cálculo y Newton se lo inventó a los 20 y algo, igual que hay un paralelo. Es bien interesante cómo la realidad material está contenida en expresiones matemáticas, ¿verdad? Es una ecuación donde todos los elementos están concatenados, ¿verdad? Para ser un todo, y dentro de ese todo, para el capital, el salario es la expresión material de la que expresa la relación de explotación, y que a pesar de ser tan abstracto, es una cosa, ¿verdad? O sea, es la expresión, porque el salario está expresado en su unidad, es la moneda, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es una expresión material en sí misma de las relaciones de producción, por ejemplo, que implica intrínsecamente, por ejemplo, la dominación militar, ¿verdad? O sea, cuanto nos subyuga. O sea, el salario es la expresión, es directamente proporcional a la perdón, que me lo imagino y lo entiendo, pero me cuesta expresarlo. El salario es directamente proporcional a las condiciones de opresión. Mientras más opresión, más tasa de ganancia, ¿verdad? Y si no existiera esa relación de subyugación, el capital no podría existir, porque entonces nosotros tendríamos la capacidad de liberarnos del sistema de salario para poder para poder generar una nueva relación de producción, que es, lo que aspiramos y es el socialismo. Y bien interesante cómo es que en el tiempo en que ellos vivieron, pudieron entender, por ejemplo, la transformación del feudalismo al capitalismo y la expresión de la explotación se transformó en el salario. Bueno, en uno de los factores. Perdón, se transformó en salario. Entonces, es un concepto, es una conceptualización súper fantástica que a la hora de entenderlo no hay marcha atrás. Es que está tan claro que no hay salida más que la revolución socialista. Y ahí es donde nos vamos a dar con los spaces. Y la gente se atreve a opinar acerca de las soluciones, pero esas soluciones son incompletas y van a ser siempre incompletas en tanto la gente no discuta esto. Y la gente no discutamos esto y lleguemos al entendimiento. Ahora, a mí me parece súper difícil el reto de trasladar esto en educación popular, porque en tanto no seamos capaces de trasladarlo, o sea, nuestra obligación es primero entender esto y luego ser capaces de generar una didáctica y que se transforme en términos de educación popular, porque al final lo podemos entender, pero si la gente no lo comprende, no va a servir de nada tampoco. O sea, entonces la urgencia siempre ha sido, en lo personal, ser capaz de tener las herramientas suficientes de escudriñar la teoría pero al mismo tiempo mantener la práctica, la lucha en la práctica, la lucha de calle, la lucha que estamos dando pues en nuestros frentes de masas o nuestras organizaciones populares, cómo se ha abandonado la práctica de aprender esto para traducirlo en instrumentos de lucha que reflejen la comprensión de eso de tal manera que no se vaya al reformismo. Pero al mismo tiempo también la clase dominante lo tiene bien claro y por eso efectivamente es capaz de la clase dominante lo tiene tan claro que ellos son capaces de diseñar los instrumentos de opresión y nos infiltra para evitar que seamos capaces de explicarle al trabajador o a la trabajadora que el salario es su propia subyugación. Perdón, creo que ya me salí. Gracias. Quería expresar eso. Gracias, compañero. No sé si fui capaz de expresarlo bien, pero... Sí, muy bien, muy bien. Vamos a... A ese punto también vamos a ir, ¿no? Solamente que, si se me hace una acotación pequeñita, ¿no? Ahorita que puede ir después Tomás, pero una acotación pequeñita. Ahorita, pues, vamos a ver estas partes, ¿no? Cuando terminemos de ver los manuscritos, yo les voy a dar literatura, videos, sobre este libro, para que puedan ampliar mucho más el margen de maniobra, la didáctica y todo ese proceso. Hoy en este momento no lo hago porque porque primero hay que intentar ir poco a poco sobre estas líneas que se está trazando aquí, ¿no? Pero cuando lleguemos al cuarto capítulo, que es el trabajo enajenado, espero que se entienda por qué no entro de otra manera, ¿no? Y por qué entro directo, ¿no? Porque en el trabajo enajenado está la clave. Pero bueno, Víctor M. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches ya. Sí, yo creo que aquí nos está hablando Marx, hace unos anotaciones de cómo todo está en contra del obrero, ¿no? Del trabajador, y hace una larga lista, ¿no? Por ejemplo, dice que la demanda de trabajo es más grande que la oferta de trabajo y por lo tanto el baja de precio el salario, y ahí vamos empezando con empieza mal el obrero, ¿no? Después dice que cuando hay ganancias, cuando una sociedad está haciendo ganancias, esas ganancias no se incrementan en el salario, incrementan en otras partes y dan pie a otros conceptos como ganancia o algo así, productividad y todo, menos salario, ¿no? Y el salario es un concepto que se separa y se deja ahora sí que como en el sótano para no tocarlo, y aunque la sociedad crezca, el asalariado no crece. Entonces, por aquí nos hace una, en síntesis, cuando dice en una sociedad, en una situación declinante de la sociedad, la miseria es progresiva. Es decir, a quien más le recae es al trabajador. Incluso en una sociedad floreciente, en una sociedad donde hay donde hay progreso, digamos, la miseria sigue siendo complicada. Y en una situación de plenitud, o sea, cuando ya se alcanzó un estatus pleno, la miseria es estacionaria, es decir, permanece. Entonces, enfocarse en la miseria es para mí es una virtud, ¿no? Enfocar los estudios en la miseria, yo creo que es algo bastante rico porque nos da mucho que decir al respecto. Ignorarla es pobre y estudiarla es muy rico. Luego también dicen que cuando el capitalismo triunfa y etcétera y todo va a sobre ruedas, pues el capitalista desplaza al otro capitalista, crea acumulación de capital y unos capitalistas bajan a ser obreros. O sea, ni siquiera el capitalismo está contento consigo mismo, pues. Ni siquiera el capitalismo logra llegar a algo que marche de manera natural, sino siempre vuelve a caer. Luego dice cuando el ser humano es tomado en cuenta nada más por su trabajo, llegan las máquinas y el ser humano es tomado como máquina. Y entonces la recreación y todo eso se le deja a los que ostentan las ganancias, a los que ostentan el capital, y las otras personas, pues no, son tomados como máquinas, la prendes y la pagas. 16 horas al día era su jornada laboral. Entonces, recordemos que ahorita tenemos 8 horas de trabajo, pero es después de la Revolución Socialista de 1917, ¿no? En el 19 creo que se estableció por ahí en un documento de la OIT. Me parece que se estableció ahí la jornada laboral de 8 horas. Y ni siquiera los países lo seguían, ¿no? Sino de que fue paulatinamente lo fueron... Fueron reconociendo ese triunfo de una revolución socialista, los demás países, incluso capitalistas, lo fueron reconociendo. Y entonces todo está, recordemos también que esta revolución industrial, pues era una competencia que se estaba desplazando, pues una potencia desplazaba a la otra. Entonces, si una de las potencias se había enriquecido, en este caso España, se había enriquecido con esclavismo, pues la otra potencia que tenía la revolución industrial iba a tener también esclavos, nada más que no les iba a llamar esclavos por no equipararse a la otra potencia, le iba a llamar trabajador, y da cifras muy fuertes, ¿no? De que trabajaban desde 12 años, los niños desde 12 años, e incluso trabajaban más mujeres que hombres. O sea, incluso los hombres a lo mejor hasta se escapaban de trabajar por alguna ventaja que tuvieran, ¿no? Y trabajaban más mujeres que hombres en las... Entonces la explotación pues era muy grande. Y y luego al final pues dice que si podemos plantear en palabras de la misma economía política, porque recordemos que la economía política de facto pues está mal, ¿no? Es el estudio sobre la economía política lo que hace posible que podamos imaginar algo bueno en la economía política. Pero de origen está mal. Entonces, si pudiéramos Al final termina con que si pudiéramos hablar, si pudiéramos decir que si en términos de la economía política hay qué ganan, qué ganan ellos con mantener a la gran mayoría de la población, a la población de en el trabajo abstracto, le dice él, pero en realidad es en la miseria, pues, en el trabajo de obrero. Y entonces, y ahí es en donde saca las cifras, ¿no? Y tantas mujeres, dice 158 mil hombres y 196 mil mujeres. Por cada 100 obreros hay 103 obreras. Y empieza a sacar las cifras de que todo eso, los economistas están planteando el progreso en términos de esta explotación, ¿no? De esta barbaridad. Están planteando que eso es un progreso. Entonces, dice ahí, los economistas nunca plantean que el obrero está, que el interés del obrero nunca es, nunca se opone al interés de la sociedad. Los economistas no toman en cuenta que el obrero, piensan que el obrero es la sociedad, y por lo tanto el obrero tiene los intereses de la sociedad. Sin embargo, la sociedad sí se opone a los intereses del obrero. Entonces no es cierto, entonces ya reflexionando nosotros, no es cierto que los intereses del obrero no se opongan a la sociedad, y ahí es en donde entran todos los estudios sobre economía política de Marx, en este caso los manuscritos, que entran a decir que en realidad están totalmente opuestas, pero aquí, según los economistas, el interés del obrero nunca está en oposición a la sociedad, porque el alza de los salarios está compensada, porque el producto bruto total solo es en relación a un particular y le da cierto significado, y entonces hace ¿cómo se llama? Como que le resta importancia, ¿no? Pero los economistas de ese tiempo en realidad estaban hablando de un sistema similar al esclavista, pero con la intención de ser igual de competitivo que un sistema esclavista. Y por eso al final termina pues en que los hombres son tomados como vil máquinas, ¿no? Y pues ahí terminaría mi síntesis, pero sí dice mucho, ¿no? Y le podemos ir sacando bastantes cosas y pues relacionándolas con nuestra actualidad. Desde luego que ahorita ya nuestras condiciones son distintas, sin embargo, yo me atrevería a decir que según los planteamientos de estos economistas, la economía no tendría, no están en contra de esto, pues, no están en contra de esta explotación. O sea, si nosotros seguimos buscando, nosotros seguimos escuchando y dejándonos guiar por estas palabras de estos tipos de economistas, nos guían hacia estas circunstancias, ¿no? Aunque ahorita no las estamos viviendo, pero hacia allá nos guían. Entonces, ¿cómo es que una escuela, esta corriente no puede aportarle nada a la corriente marxista? Porque la corriente marxista va en sentido opuesto, ¿no? Y pues ahí sería mi reflexión, ¿no? Gracias. Gracias, Víctor. También muy interesante. Si no mal recuerdo, creo que había subido su mano, pero creo que se cayó. Iris, y se cayó, ¿no? No sé si quiera participar. Hola, chicos. Sí, bueno, quería compartir unas imágenes. Porque esta lucha, pues no es nada nuevo, o sea, creo que el problema es el colonialismo. Tenemos, a ver, espérame, aquí está. Que es de 1886. O sea, tiene más de 100 años que esta lucha de las clases trabajadoras pues ya se está dando, y yo creo que en ese momento no se hizo aquí porque no habían traído las fábricas, no habían traído la tecnología todavía para acá. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron con Europa, pero tenemos siempre este desfase tecnológico en comparación de Europa. Tenemos una lucha de trabajadores que tiene más de 100 años allá, que ya ha madurado por más de 100 años, y la diferencia la vemos actualmente. O sea, no es lo mismo trabajar allá que acá. El problema y las condiciones laborales, las jornadas de trabajo están más reducidas que aquí. El salario y las prestaciones de un trabajo en regla, no de los indocumentados que también se los explotan, pero las personas que tienen acceso a un trabajo, entre comillas, decente, tienen jornadas de trabajo más humanizadas que lo que tenemos acá, tienen prestaciones laborales mucho mejores que las que tenemos acá, se respetan sus derechos, pero es que ellos lo empezaron a luchar desde hace más de 100 años. Después de que ellos hacen esto del otro lado, en Europa y otra parte en América, yo creo que empiezan a ver que la gente de allá ya se las pone más difíciles, ¿no? Para seguirlos explotando. ¿Y qué nos queda? Pues que exploten a Latinoamérica. Y esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Nos explotan de este lado por el colonialismo, porque aquí la lucha de la diferencia de clases sociales sí nos está poniendo en esas condiciones. Un europeo que se viene a trabajar acá, pero ni de broma acepta las condiciones de trabajo que nosotros aceptamos, porque saben que allá sí se respetan sus derechos. Yo creo que el problema y la raíz de todo esto viene del colonialismo. Es una historia que ya se trabajó. Ve el título, dice: The boss needs you, you don't need him. El jefe, tú no lo necesitas a él. De los derechos. Entonces, esto en otros países tiene 100 años o más. Amolados nosotros en Latinoamérica que somos la mercancía con lo que están de ellos enriqueciéndose. Yo creo que mucho parte de ahí, sí, la lucha social que estamos haciendo, este despertar de conciencias que a lo mejor nos está llegando con un poco de retraso, pues vale la pena todavía por las personas que están vivos y por los que vienen después de nosotros. No podemos seguir viviendo en estas condiciones de atraso social de 100 años. Y yo creo que es por este lado, del lado de los sistemas políticos, lo que estamos viviendo todos los días. Y son las condiciones que tenemos en Latinoamérica. Pues por mi parte es cuanto. Gracias, chicos. Gracias. Muy interesante las imágenes. Vamos con Xochitl. Dale, Xochitl. Ay, yo siempre tengo que estar en contra de los que hablaron antes. Ay, compitas, perdón. Vaya, miren, yo vivo en Canadá, ¿verdad? Y esas condiciones de trabajo, bueno, y aquí he sido parte de la lucha por el incremento del salario mínimo. Y yo me defino comunista desde hace 20 años, aunque no soy la comunista que quisiera por mi nivel de escudriñamiento de la teoría que estamos haciendo hoy, me siento muy contenta por eso, pero trabajo en tecnología. Y eso tiene que ver con lo que voy a decir y que está expresado aquí. De alguna manera, siempre he tenido claro la relación antagónica que tenemos los trabajadores con la tecnología y su capacidad de desplazar la mano de obra. Y como consecuencia, porque el salario tiene que ver con la demanda de trabajo, ¿verdad? A más demanda, más salario. La ecuación donde entra la tecnología a desplazar la mano de obra afecta a esa relación. Entonces, mientras más tecnología, menos salario. Eso por una parte. Segundo, yo siendo sindicalista, he tenido una crisis existencialista al respecto, porque la lucha sindical es antirrevolucionaria. Para mí, lo podemos discutir. ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos de luchar por tener mejores salarios. Nosotros debemos de luchar por destruir el sistema. Y la lucha sindical se nos atraviesa de muchas maneras. Pero eso no lo estoy diciendo para que la cuarta transformación se convierta en antisindicalista. No, no, no. Si no, es mi consideración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, la lucha por el incremento al salario y la representación sindical que la clase dominante permea y se en la sociedad industrializada. Aquí los sindicalistas son unos cerotes que no les importan los trabajadores. Eso es lo que son. Son corporaciones que se alían con la clase dominante aquí en Canadá. Ellos viven vidas de ricos, los dirigentes sindicales son unos corruptos de mierda. Entonces, allí la lucha por el incremento al salario mínimo, si bien es cierto que traen beneficio para la clase trabajadora, pero lo que hace también es alienarnos y hacernos creer aquí en Canadá que los trabajadores aquí, los trabajadores sindicalizados tienen una vida sumamente cómoda, que no necesitan preocuparse por el capitalismo ni destruirlo, mucho menos, ¿verdad? Eso por una parte. Ahora, con respecto a lo de los derechos que hablaba la compañera Iris, y yo allí lo he tenido siempre bien claro, especialmente en la pandemia, porque yo lo tengo tan claro. Aquí en Canadá, nosotros ya está totalmente desregulado el trabajo y ya no habemos trabajadores, ahora somos corporaciones, ¿verdad? Corporativícese y usted es su propio jefe. Mentiras. Lo que han hecho es, lo que es despolitizarnos primero y luego quitarnos derechos. Y durante la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Todas esas leyes que están donde están contenidos los derechos de los trabajadores por tantos años han sido, aquí están los derechos y las leyes nacionales de Canadá, y viene la pandemia y ubica un sistema, un andamiaje legal que está sobre las leyes que garantizan nuestros derechos. ¿Por qué? Porque ya es demasiado caro para los capitalistas tener trabajadores en Canadá. Y es que ahora con el trabajo remoto, que yo trabajo con tecnología y plataformas de trabajo remoto, ellos ya los tenían listos. No pudiera existir el capitalismo si las plataformas de trabajo remoto no hubieran estado robustas desde hace tiempo. Porque para que mucha gente esté conectada en línea, necesita ver redes que soporten esa cantidad de datos. Y ellos ya lo tenían listo desde hace tiempo. Y viene la pandemia y qué raro que ahora todos trabajamos remoto, porque hay una pandemia que nos obliga a quedarnos en la casa, ¿verdad? Y que desplaza mano de obra para Latinoamérica, porque allá el trabajo que yo hago aquí por $7,000 en Latinoamérica, alguien lo gana con $1,000 y está súper contento. Y además está agradecido, ¿verdad? Entonces, ahí diría yo he llegado a la conclusión personal que el avance tecnológico en las condiciones dadas es el enemigo de la clase trabajadora. Y a pesar de que la tecnología, porque yo he estado en estas discusiones en donde siempre me terminan eliminando o me sacan del space, porque yo sigo insistiendo, que la automatización, la automatización es un elemento que ha venido a afectar el salario en detrimento de los trabajadores, no para, bueno, eso. Y lo tenemos súper claro, el modelo está, perdón, ya me estoy pasando al análisis actual, pero creo que tiene que ver, el capitalismo cuando llega a agotar las fuentes de riqueza, va a generar nuevas formas de generarla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la actual configuración geopolítica y donde está poniendo el capital su esfuerzo es en eliminar mano de obra, pero me refiero a aniquilarnos, a matarnos, porque ya no nos necesita. Es demasiado caro para el sistema tener el ejército de reserva que siempre ha tenido. Y ahora con la automatización, ese ejército de reserva va a crecer de manera desproporcionada, que va a ser contraproducente para el capital. Entonces, es importante entender el salario dentro del contexto real, ¿verdad? Y yo comparto esto aquí porque nadie me escucha, compañero. Gracias por escuchar. Besito a mi día. Gracias. No, ¿cómo crees? Te escuchamos. Pero luego son muchos temas, ¿no? Y es bien difícil luego agarrar todo. Pero bueno, Víctor, dale, Víctor. Víctor Serrano. Gracias. Gracias, gracias. Hay dos puntos que me saltaron. Bueno, como dijo Iris, de 1886, etcétera, y me transporté a un libro que se llama La Casa del Tío Sam, que habla acerca de la esclavitud, de las personas de color. Y pues propiamente un capitalista, sea político o no, pero es capitalista, de los que tienen sembradíos, terrenos, fábrica, fue a visitar a uno de sus vecinos. De sus vecinos, la cabaña del tío Tom. Así es, la cabaña del tío Tom. De hecho, se lo regalé a un amigo porque le hacía falta mucho. Entonces, es muy interesante que en esta conversación dislumbra el momento y la época en la que el vecino va a hablar con su vecino que tienen cosas políticas y capitalistas que discutir. El anfitrión, el dueño de la casa, él compra familias enteras para rescatarlos de la esclavitud. Entonces, adentro de su casa viven como libres, adentro de sus casas. Entonces, este amigo llega a su casa, hola, y pues todos las personas de color, la mamá, el papá, la hija, el hijo, el hijito, etcétera, pues todos actúan como vasallos, como esclavos. Cuando no hay personas que los ven, delante de él actúan como iguales. Entonces, en la conversación del visitante, le dice, y yo me imagino que pues Carlos Marx veía algo así, el visitante le dice, oye, qué guapa, o sea, qué buenísima, qué guapa está tu esclava. Hiciste buena compra, hablando pues misóginamente, pero peor que si fuera una yegua. Oye, deberías de prestármelo una semana. Lógicamente en los enunciados da a entender que la quiere para otra cosa. Pero, sorpresa, así como están diciendo el alto índice de personas que quieren para trabajar, así como mujeres, también niños y niñas, ahí va la otra sorpresa. Que cuando ve al niñito, un niñito pequeño de 8 años, hijo de la esclava, le brillan los ojos al visitante. ¡Qué hermoso niño! Y qué buen trasero, etcétera, etcétera. Un niño. Y le dice, deberías de prestármelo una semana también. Yo me imagino que Carlos Marx, aparte de ver lo del salario, lo de esclavo de un trabajador, un obrero, también se fijó en la miseria humana. Es cuanto, gracias. Gracias, Víctor, gracias. Anaín, vas. Ay, perdón, perdón. Sí, justo en esta cuestión del salario, y de hecho me encanta que están dando los diversos enfoques, ¿no? O sea, desde el sindicalismo, desde otras perspectivas, ¿no? Incluso evocando esta novela, ¿no? Y siendo también el carácter humano. Y justo como algunos compañeros mencionaban hace ratito, ¿no? Que pareciera, bueno, también esta diferencia en el salario, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y que además es un discurso que está llevado mucho al extremo, incluso por autoras que se dicen feministas marxistas, como Silvia Federici. Incluso por las mismas feministas que utilizan estos discursos, que saben estos discursos marxistas y se montan también en ellos para incluso hacer extremo esta diferencia del salario, ¿no? Entre mujeres y hombres y niños, ¿no? Y justo en esta perspectiva marxista, bueno, pues se ven y hemos visto que hay muchas contradicciones y que, bueno, pues el salario justo es esta ay, ¿cómo lo dijo? No me acuerdo cómo lo dijo Marx. Pero se descuenta de la ganancia, pues, o se descuenta y se le da como retribución al obrero, pero no solamente para la reproducción de la vida del obrero, sino la reproducción de la vida de la familia. Y justo muchos de estos discursos han puesto mayor énfasis en que, bueno, que a la mujer se le paga menos, que hay una brecha salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Como si en realidad hubiera una doble opresión, una doble explotación del sistema capitalista hacia la mujer. Y bueno, cuando vemos un poco esta situación, aunque hay muchos discursos que pueden tornarse muy convincentes en este aspecto, pues la realidad es de que el hombre y la mujer obreros forman parte de la misma explotación, ¿no? O sea, somos hermanos de la misma dolencia. Y justo como estos discursos que se amparan en que, bueno, es que la mujer tiene trabajo reproductivo dentro del hogar y le sirve al obrero y a los hijos del obrero, etcétera, etcétera. Y en realidad, pues, este trabajo reproductivo, pues, es pago con el salario del obrero, ¿no? Sin embargo, también acarreamos muchísimas formas ahora sí que de dominio, incluso de la época feudal, en donde las jerarquías y los poderes sobre otras personas, como en el esclavismo, como la servidumbre, incluso el esclavismo sexual, la trata de personas, convive ahorita con el capitalismo, ¿no? No es algo que no se ha borrado y que no ha terminado nada más porque se dé prioridad a un modo de producción. Y que, bueno, también muchas mujeres tienden a pensar que buscar un salario tanto para el trabajo reproductivo o como o un salario igual o mayor que los hombres, ¿no? Que es como el fin o el objetivo último de una lucha justa, ¿no? Cuando, bueno, pues vemos que el salario no necesariamente tiene este poder de emancipador, ¿no? Quizá el salario de la mujer, pero la mujer que está justo con ahora sí que oprimida por las tradiciones feudales y lo que se dice patriarcales, salir al mundo y salir a juntarse y organizarse con la clase obrera puede ser una diferencia, pero no significa una emancipación plena. Entonces, bueno, o sea, creo que también desde la perspectiva del feminismo y este problema del salario, pues es también pues una perspectiva válida en el sentido de que coadyuve a organizar a las mujeres junto con los obreros varones y que tomen conciencia de su clase social y no en cuanto a que se utilice el discurso en culpabilizar a los varones, a los obreros, por ser obreros, por la opresión de una mujer cuando es también víctima del sistema capitalista, al igual que pues todos los seres humanos. No, bueno, pues, tema candente. A ver. Sí, a ver, lo primero que hay que entender, y que me parece que es muy, muy necesario dejarlo en claro, es que el salario es un sistema de dominación, ¿no? O sea, lo que decía un poco Xochitl al inicio, ¿no? Lo que esconde son relaciones sociales, y lo que está escondiendo es una relación social de dominación. Eso es lo que está implícito en todo este texto. O sea, todo lo que ya ustedes explicaron tiene como consecuencia que el salario es un sistema de dominación y que ganes 100 pesos, percibas 100 pesos o percibas 500 mil, no importa. El salario únicamente lo que va a asegurar es la reproducción de la fuerza de trabajo del obrero y también de sus parias, ¿no? Sus hijos. Es más, ni siquiera la mujer, ¿no? O sea, la mujer también sale fuera, ¿no? Pero tiene que nada más ser con eso. Entonces, ahí está integrado, por supuesto, el salario en las mejores condiciones. En las mejores condiciones tiene que alcanzarle para consumir su fuerza de trabajo, o sea, lo que yo consuma, la de su mujer, visto esto como un sistema monogámico, y sus parias o sus hijos. Es lo que te debe de asegurar. ¿Y qué significa esto? Que el trabajador no tiene capacidad de recuperar una parte de su ingreso. Todo se va. Entonces pueden decir, bueno, pero hay personas que ganan 50 mil pesos, 1,000,000 pesos. Claro. Pero también recordemos que el salario y la fuerza de trabajo o el trabajo en esta situación, su medición tiene que ver con condiciones geográficas y con condiciones históricas. Es decir, no es lo mismo pagar una renta o un alquiler en los lugares pobres, en los suburbios pobres, que en los grandes centros financieros. O sea, no es lo mismo. No se gasta igual. Ustedes van a decir, bueno, yo quiero trabajar en el mejor de los casos en el Paseo de la Reforma, ¿no? En la Ciudad de México. En el Paseo de la Reforma, ahí donde está el Ángel de la Independencia, para ubicarlo, ¿no? Sí, y puedes ganar 100 mil pesos si quieres, ¿no? Pero ¿cuánto de ese ingreso te lo vas a gastar en comida, lo que tienes que tú consumir para poder acceder a ese trabajo, etc. Se te va dinero, no hay capacidad por ganes o muchos. Es por eso que cuando uno dice, es que ya con 150 mil pesos ya la armas, pues no es cierto, porque el salario es salario, y el salario tiene la condición de reproducir tu fuerza de trabajo. Y ese es el punto, ¿no? Y la fuerza de trabajo no es una cuestión estable, porque hay personas que dicen, no, pues yo cuando gane 50 mil pesos voy a ahorrar y voy a comer lo mínimo y tal y tal y tal. Y es cierto, o sea, el ser humano tiene que consumirlo porque es su dinero, ¿no? O sea, a veces es lo que dicen, unos no entienden. No, es que antes, la clásica, ¿no? Es que antes tú ibas, eras pobre, ¿no? Y no tenías un iPhone. Ahora ya ganas, tienes un iPhone. Pues claro, pues es mi dinero, es nuestro dinero. O sea, podemos hacer con él lo que queramos, ¿no? Porque es nuestro salario. O sea, se nos está retribuyendo una parte del trabajo en general. Pero eso es lo que está retribuyendo, ¿no? Aquellos que crean, ¿no? Que tienen la capacidad de poder zafarse, ¿no? Y poder o poder acceder al sistema del dominio capitalista es muy complicado. Sí hay personas que han logrado hacer eso, ¿sí? No estamos diciendo que esté cancelado, sí hay, pero en el porcentaje de la población, las personas que tienen la capacidad de poder salirse del sistema salarial con el salario mismo, ¿no? Y poder convertirse en pequeños empresarios, es mínimo, son muy pocos. Por lo general, el que nace asalariado, se va a morir asalariado. Entonces, es una primera idea que es muy importante. El salario es un sistema de dominación en donde lo que lo va a fijar es la correlación de fuerzas, ¿no? La correlación de fuerzas políticas. Es decir, la capacidad que tenga el capitalista frente a la capacidad política que tenga el trabajador para poder mediar y para poder crear las condiciones para ver dónde jalas el salario. Si el salario aumenta, la ganancia baja. Si la ganancia aumenta, el salario va en decremento. La única es la capacidad de poder tener la capacidad política. Es una correlación de fuerzas en dos niveles, política y económica, con la oferta y la demanda y con la relación política, ¿no? Entonces, es una correlación de fuerzas. Eso es lo que está implícito también en el salario, en este plano, ¿no? Entonces, eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? O sea, siempre es una correlación de fuerzas. Hay momentos en donde la clase trabajadora se organiza y puede subir o puede bajar, ¿no? Son dos elementos que son muy importantes. Es una correlación de fuerzas en términos económicos y políticos, y por el otro lado, el salario en sí mismo lo que hace es reproducir tu fuerza de trabajo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por lo que ya se había dicho, ¿no? O sea, una política revolucionaria que tenga como objetivo subir el salario no sirve. ¿Por qué? Por los tres escenarios que maneja Marx, ¿no? Recuerden esos tres escenarios muy interesantes, ¿no? Primero, ¿qué pasa cuando la economía baja? O sea, tienes un escenario de crisis económica, ¿no? Y la economía se desploma. El primero que se ve afectado es el trabajador. ¿Por qué? Pues porque hay crisis económica, no hay suficiente oferta de trabajo, va a haber gente que va a ser desplazada y ese plus va a morir de hambre. Tan sencillo, porque así lo va a gestionar. Los primeros que van a ser los perjudicados en un sistema económico son los trabajadores por el mismo sistema del salario. O sea, el salario no va a ser suficiente porque no va a haber suficiente oferta de trabajo, y entonces gran parte de la población va a terminar excluida, y entonces al terminar excluida va a generarse ese proceso. Va a terminar muriendo de hambre, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el escenario. Está el otro escenario, que es el más interesante, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría en una economía donde empieza a aumentar la riqueza y haya prosperidad económica? Pues lo mismo, el principal perjudicado va a ser el trabajador. ¿Por qué? Porque el salario no aumenta a los ritmos de la riqueza social. Es decir, cuando hay prosperidad, la riqueza se incrementa y hay muchísima riqueza. Y para ello, el trabajador, como está viendo que hay mucho trabajo, ¿no? Y hay buen salario, le va a meter ganas, ¿no? Entonces va a sacrificar su vida. O sea, eso es muy importante. Va a sacrificar su vida y su voluntad y sus capacidades para poder dar lo mejor en el trabajo y entonces poder acceder a una parte de ese salario que está aumentando, pero que no al mismo ritmo que está aumentando la riqueza social y la ganancia. Eso lo vamos a ver después. Y entonces lo que está generando es una enajenación brutal. Es decir, los trabajadores ya no se ven como seres humanos. Se ven como una herramienta del capital, sino su vida va a ser y es el trabajo. Si no, ustedes ven a sus compañeros o no sé, a sus amigos que trabajan en una corporación, ¿no? O sea, esos tipos de 8 a 8 ganan bien, ganan muy bien, pero ustedes platiquen con ellos en los fines de semana, y eso trabajo, ¿no? Te están platicando mi trabajo, y yo hago esto, y hago lo otro, y yo genero dinero, y voy con los portafolios de inversión, y voy para acá, y voy para allá. Vean la famosa película del Lobo de Wall Street, ¿no? O sea, si no hay una cuestión más, pero más perversa como esto, cuando menciona este Leonardo DiCaprio, ¿no? Yo he vivido la miseria, ¿no? Y yo he vivido la riqueza, y prefiero mil veces, ¿no? Ser rico que ser pobre, ¿no? O sea, y si no, pues vete a comprarte McDonald's, ¿no? Y porque ahí es donde perteneces, ¿no? Esa es la clásica, ese proceso, esa forma, ¿no? En cómo el ser humano se introyecta, ¿no? Y se pierde en toda la situación de la riqueza social capitalista y le cede todo el proceso al capitalismo. Esa es la consecuencia, donde ya no tiene margen de maniobra, donde hay todo un proceso brutal, ¿no? De enajenación, que eso lo vamos a ver después, pero que ya está implícito ahí. Cuando la riqueza va aumentando, ¿no? Y hay grande prosperidad económica, el trabajador deja de ser humano, se convierte en una herramienta muy importante. Uno lo puede observar, por ejemplo, en la famosa película de Charles Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, ¿no? O sea, es clarísimo, ¿no? O sea, además eres una pequeña herramienta, ¿no? Y ahí estás todo chingado día pegándole. Es brutal, ¿no? Entonces me parece que es muy importante porque hasta en el mejor escenario el salario no te va a colocar en el mejor momento, también te va a oprimir y te va a degenerar. ¿Y cuál va a ser el elemento? El elemento es que tus capacidades humanas van a quedar al servicio del proceso capitalista. Eso es muy importante. Tu inteligencia, tu capacidad motriz, tu capacidad visual, tu capacidad del habla, del oído, o sea, toda tu capacidad humana va a estar al servicio del capitalismo. O sea, aunque ganes 50 mil pesos, pero en verdad valen 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos, eso vale, ¿no? Para que tú pierdas tu capacidad de querer, de amar, de reflexionar, de correr, o sea, si en verdad vales, o sea, en verdad esas 150 mil pesos para perderte 7 días o 5 días a la semana de 8 a 8, ¿no? O de 6 a 6, ¿no? A ritmos muy, muy, muy bárbaros, ¿no? Enajenándote de toda tu relación, y la única fuga es irte los fines de semana a emborrachar, ¿no? Hablando de tu trabajo, ¿no? O sea, eso vale 150 mil pesos, yo no lo sabría, pero eso es lo importante que está denotando aquí Marx, que el salario mismo, ¿no? Por mucho que te aumente, te va a meter en un proceso altamente degenerativo, ¿no? Es degenerativo por excelencia, ¿no? Y ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, los mejores trabajadores y los que tienen mucho más dinero, ganan más este salario, vean su comportamiento y vean cómo es que están súper enajenados. O sea, no hay forma, o sea, a lo mejor con los términos, con los bajos mandos, ¿no? Y la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Pues hablas a toda madre, ¿no? O sea, pues, bien divertido, ¿no? Pero intenta hablar con uno de esos altos mandos, ¿no? Es insoportable. Yo conocía de economía, ¿no? A gente que estaba ahí en los corporativos, y a mí me decían, es que tú no generas dinero, ¿no? Y hay que generar dinero, y hay que hacer esto. Y no, o sea, una cosa terrible, ¿no? Pero ya están absorbidos, están totalmente descolocados por ese proceso. Y todas sus energías, otra vez, ¿no? Todas sus energías espirituales y orgánicas o motrices, están totalmente vencidos al proceso, ¿no? Entonces, tú los ves y actúan, yo les decía, aquí están ahí, ¿no? Ahí están, ¿no? Y yo decía, ahí, o sea, hay personas, ¿no? Y yo le comentaba, o sea, yo tenía amigos que cuando salían a los bares, ¿no? Íbamos a los bares, se comportaban con las mujeres como si fuera negocio, por ejemplo. O sea, ya no veían la forma. Entonces, todos esos comportamientos se van trasladando a todo ese proceso, ¿no? Y entonces tú las veías y yo nada más las escuchaba, ¿no? O sea, yo nada más las escuchaba, las chuladas que se aventaban, ¿no? Con las mujeres, ¿no? En donde solamente eran ya un producto, ¿no? O sea, bueno, ya una serie de cosas que no vale la pena, pero que es el proceso, es el resultado de un proceso en donde el salario va creciendo y que también te va a absorber brutalmente. Y el tercer elemento es cuando se estanca la economía y va a caer, ¿no? Eso, bueno, ya queda claro con el primer elemento, en donde el primer perjudicado va a ser el trabajador, ¿no? Porque no tiene medios de producción. Entonces, nada más lo que uno que tiene es su fuerza de trabajo. Y eso es muy importante, ¿no? Está también esta película que podría reflejar este proceso del precio del mañana, en donde al inicio el tipo no tiene ni siquiera para abastecer a su mamá, por ejemplo, ¿no? Que se le muere, ¿no? Su mamá, ¿no? Que va corriendo y no le alcanza el tiempo, ¿no? Ya después le alcanza el tiempo cuando se ve envuelto en un proceso, pero en general te va relatando el salario, ¿no? Desde el tiempo, y cómo el tiempo nunca les basta, ¿no? O sea, siempre están ahí cargando el tiempo, Dios, están trabajando en chinga, ¿no? Para tener lo mínimo para poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Y con ese tiempo, se acaba. Y es muy bárbaro, ¿no? Es muy cínica la película, porque cuando se les acaba el tiempo, se mueren. Entonces, ya no tienen con qué comer, con qué tal, con qué reproducirse. Y es muy interesante, ¿no? Entonces, el salario es eso. El salario es un sistema de opresión. Por eso decía muy bien Xochitl. O sea, los sindicalistas luego hacen la maldad de que, no, pues vamos a subir el salario, ¿no? Y ahí vamos todos, ¿no? Bueno, pues sí, ya que nos den 50 mil pesos, ¿no? Pero, pues lo mismo, la oferta y la demanda te lo puedes regresar a los 20. Entonces, es muy interesante, ¿no? Me parece que la idea general que se lanza es sí. El punto central, y también el punto central, es que no es que sea la máquina la que nos esté colocando, es el sistema del salario. Es decir, el salario es lo que hace que la máquina se nos vea como algo ajeno, o como algo altamente violento, agresivo contra nosotros. Es el sistema del salario. Por eso yo siempre he mencionado, o sea, cuando menciona Trump, ¿no? Que dice, no, bueno, les voy a regresar todas las industrias y vamos a hacer como en los 80, 70, y trabajos por todos lados, y saquen sus costales porque va a caer el oro del cielo, ¿no? Y no es cierto porque Trump no está viendo dos cosas, ¿no? Que primero, que hay un sistema de salarios, y segundo, que el desarrollo de fuerzas productivas técnicas es tan alto que aunque traigas toda la planta productiva ahí donde se perdió, no va a absorber el mismo nivel de trabajo que absorbía anteriormente por las condiciones históricas y por esto, ¿no? Pero es el salario el que está colocando ahí, ¿no? Es el salario el que en última instancia, y menciona Marx, uno puede estar en la riqueza absoluta, pero puede haber pobreza relativa por el salario mismo. Es decir, podemos tener toda la riqueza a nivel internacional para satisfacernos 5 generaciones, y aún así nos podemos morir de hambre porque el salario nos está regulando la vida. Eso es lo más importante. Es lo más importante de este pequeño manuscrito, ¿no? Este pequeño ensayo, ¿no? En donde coloca que el salario es así eso, ¿no? O sea, es decir, puedes ir al Walmart, ¿no? Y ves atunes, ves comida, tal, y puedes ver que a la persona la sacan, ¿no? Y se la llevan a la cárcel porque quería un pedazo de atún, porque se quería tragar un pedazo de atún y no tiene dinero para comprarse un pedazo de atún, ¿no? Es decir, ese es el nivel en el que estamos sentados, ¿no? Podemos ver ahí en los grandes almacenes como Walmart, ¿no? Personas que trabajan y que nunca van a poder adquirir a lo mejor algún tipo de bienes de consumo que venden en el Walmart. Podemos ir a los grandes almacenes donde están Versace y todas esas cosas, ¿no? Y esa gente que trabaja ahí nunca va a poder acceder a un buen traje Versace, ¿no? Y ahora sí, o sea, uno puede decir, bueno, ¿para qué? Bueno, eso no importa, ¿no? Es un traje en el cual ellos están trabajando y que nunca van a tener acceso. Los que trabajan en la Apple Apps, ¿no? O sea, trabajan ahí, lo tienen ahí el Apple, ¿no? Y nunca van a tener el acceso a un Apple. Y otra vez, entonces pueden decir, bueno, pues yo me conformo con un Highway, está bien. Pero yo creo que si esa persona está trabajando ahí y le está dando los mejores años de su vida a esa empresa, tendría que tener mínimo la oportunidad de tener un iPhone. Mínimo, un iPhone. O sea, nada más así de legal, ¿no? Y lo peor de todo es que esas personas nunca van a conocer, o realmente gran parte de esas personas nunca van a tener acceso a ese iPhone. O sea, a menos que vendan su vida, ¿no? Y se tenga que fletar 50 años, ¿no? Pagándole cada crédito para poder tener un iPhone. Eso es lo más importante. Los que venden carros, los que producen carros, nunca van a tener un Ferrari, nunca van a tener un, ¿cómo se llama? El Mustang, ¿no? Y otra vez, no es una cuestión de que si queramos o no queramos. Le están entregando su vida a esas empresas y nunca van a tener la posibilidad de poder subirse a un Mustang, ¿no? Y correrlo. Pues, ¿por qué no? O sea, sinceramente, como diría por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Ahora, si no les gusta el Mustang, bueno, pues hay otras alternativas, ¿no? Pero el punto central es que no tenemos esas capacidades, ¿no? O sea, y a mí eso creo que es lo más importante de este texto, ¿no? Que el salario, eso es lo que está haciendo, ¿no? Tenemos la gran potencia de tener riqueza social y no la podemos acceder porque no tenemos la cantidad suficiente para que remunere nuestro trabajo, ¿no? Y se pueda y podamos acceder a sus beneficios. Y finalmente hay una parte en el texto que es bien interesante que dice, o más o menos dice así, lo estoy memorizando, ¿no? Intentando memorizar, ¿no? Dice, es ilógico, o lo trato de interpretar, es ilógico que las personas que no trabajan, que son los terratenientes y los burgueses, sean mucho más ricos y tengan mucho más esta riqueza, ¿no?, que las personas que se la viven trabajando diariamente y a grandes horas. Es la gran contradicción del sistema capitalista, que tenemos un sistema parasitario en donde capitalistas y terratenientes son los que se benefician de todo este proceso, y el que le mete esfuerzo, el que trabaja todos los días, el que está 10, 8 horas fletado ahí, 12 hasta 13 horas, 14 horas fletado en ese proceso, no tiene ni siquiera la capacidad de poder comprar eso que está produciendo. Es ilógico, es decir, no tendría por qué haber una persona que trabaja allí endeudarse para comprar lo que está produciendo. Tendría que ser suyo de primera mano, porque lo está produciendo él. Pero no, como estamos en un sistema de salario, en donde el salario remunera la fuerza de trabajo y no remunera el trabajo en su conjunto, es incapaz, hay una imposibilidad de tajo para poder acceder a esas mercancías. La única forma de acceder a esas mercancías es mediante el crédito, ¿no? Eso se tiene que generar, ¿no? Mediante el crédito te tienes que fletar, ¿no? Y una cuna, pues te vas a pasar 30 años pagando la chingada coba en la cuna en Electra, ¿no? Por una cuna, ¿no? Es decir, y lo puedes ver, vean a Electra. ¿Qué es lo? ¿Por qué te endeudas a Electra? ¿Por qué te endeudas con tu tarjeta de crédito? Porque está bien fácil decir, no, yo no me voy a endeudar con la tarjeta de crédito, ¿no? Te endeudas por comida y por vestimenta. Y muchos dicen, es que están bien, son ignorantes, ¿no? No quiero decir otra palabra, son ignorantes. Y no es cierto, o sea, no les cabe en la cabeza que la población no tiene ni siquiera para eso. Por eso se endeudan en ese sentido. Entonces, el salario es ese sistema tan brutal, tan agresivo. ¿Cuál es la solución? Ya lo dijo Xochitl, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es, pues, destruir el sistema de salario o superar el salario mismo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues yo me esperaría, ¿no? O sea, la respuesta no está aquí, ¿no? La respuesta está en la renta del suelo y está en el trabajo enajenado. Ahí está la respuesta, ¿no? Pero aquí ya está planteado lo que dice Xochitl. O sea, en primera instancia, una política para poder superar o para poder incrementar el salario, sí es importante, pero no es la solución. Eso es que quede muy claro. Porque sí es importante decir, oye, no, págale más, ¿no? O sea, no chingues, ¿no? Porque a veces ni siquiera se paga el trabajo. O sea, en México y en América Latina, ni siquiera se paga la cantidad de bienes y servicios que necesita la persona para poder producir su fuerza de trabajo. Y doy este dato y con esto cierro, ¿no? Yo soy docente por hora clase. Y en hora clase no te pagan todo tu esfuerzo. Nada más te pagan la hora que donde tú te vas a parar, ¿no? A dar tu hora clase, ¿no? Y eso es lo que te van a pagar. Pero todo lo que es investigar, hacer apuntes, diseñar la clase, ¿no? El transporte, la comida, no, eso no. Eso no cuenta, eso no está dentro del proceso. Solamente están pagando, ¿no? Que te vayas a meter, ¿no? Tu hora y media, tus dos horas, ¿no? Por día, y eso es lo que te van a pagar. Pero todo lo demás está fuera del escenario. Otra vez, imagínense, ¿no? Hoy en día en la UNAM se está peleando para que te paguen tu fuerza de trabajo. O sea, miren en qué pinche mundo estamos, ¿no? Que la mejor universidad y la mamá de las universidades se están peleando los profesores, el 70% de los profesores que son hora clase, se están peleando para que les paguen y les remuneren la fuerza de trabajo. Es brutal. Por eso, una política que incremente el salario sí es importante en ciertos momentos, ¿no? Pero que sí, no es suficiente. Pero yo creo que me espero hasta la renta del suelo y el trabajo enajenado para lanzar ahí la situación, la cadena, que a mí me parece que es importante. Pero bueno, yo la dejaría aquí. Eso es lo que yo podría mencionar. Vas, Víctor. Creo que también... Qué buena participación de Jonathan. Iba yo a decir otra cosa, pero nada más recordando lo que acaba de decir Jonathan, esta degradación de la que nos habló, también termina en se le olvidó mencionar, o a lo mejor no se acordó, termina en las masacres estas internacionales, o sea, guerras, lo de las torres, o sea, gente que está pensando en que la vida es un negocio y en la vida me tiene que ir bien a mí y a los demás, pues, o sea, que les vaya bien. Pues son los que hacen eso, ¿no? Yo nada más, para mí fue muy traumatizante porque yo lo entendí desde el momento en que sucedió. Cuando las torres caen a la velocidad de la gravedad, es que no están recibiendo ninguna resistencia. Es que allí hubo una implosión, pues. provocada. Entonces, cuando estas personas llegan a conseguir la vida como un negocio, terminan, no solo ellos, a veces en sus trabajos están planificando trabajar y en su trabajo están empobreciendo a muchas personas, y en su trabajo ellos creen que ese es su trabajo, y todos están asociados, casi como unos criminales asociados, para hacer lo que les conviene, los que saben que les conviene, ¿no? Entonces esta degradación humana termina en ese tipo de cosas, y en México también, pues, también ese tipo de cosas suceden. Simplemente los cárteles son una especie de capitalismo. Por mucho que nos guste a lo mejor el producto necesario, ahí hay capitalismo y por el capitalismo se matan entre ellos. Entonces, pues ese era mi comentario, ¿no? Que toda esta degradación de la que nos hablaba Jonathan, al final termina todavía más feo, ¿no? Y lo que yo iba a decir es que desde mi punto de vista digo que yo no es, ahora que tengo los elementos puedo decir, no es nuestra finalidad, de muchos políticos que nos decimos de izquierda, no es nuestra finalidad dar las conclusiones del tema. Nosotros no siempre damos la conclusión de un tema. Entonces, a veces se nos tacha, no, es que tú te conformas nada más con eso. No. Recordemos que nosotros podemos hacer el ejercicio de empezar de una realidad caótica o de una concepción caótica de algo que consideramos que sea bueno o malo. Pero mientras que sea caótica, no podemos terminar de formularlo. No podemos terminar de formular cómo llegar a ello. Entonces, muchas veces, incluso dentro de estos textos, acudimos a una realidad caótica para volver a reconectar con lo que queremos. Y lo que queremos, no sabemos cómo formularlo, pero está dentro de una realidad caótica. Entonces, cuando nosotros ya avanzamos en el texto de Marx, que nos está enseñando cosas científicas, entonces se nos puede ir quitando esta prisa, por ejemplo, de que yo mañana me junte con 100 amigos, tomo el Palacio Nacional, instauro el comunismo. Entonces, se nos quita esta prisa, mientras que leemos a Marx, que es más científico, y no es que querramos decir que los intermedios son mejores que los finales, pero los intermedios existen de una forma menos traumatizante que por las armas. Y entonces yo quería sugerir, por ejemplo, si están hablando de corporativos, ¿por qué no mejor hacen una sociedad cooperativa? Es un intermedio, ¿no? O sea, no es el final del asunto. No es el final de... No estoy resolviendo todo el sistema al dar una sociedad cooperativa, pero por lo menos es un intermedio en el cual acudir, y deben existir más intermedios. Debemos ir generando más intermedios para que esto sí, porque la diferencia entre tener, por ejemplo, estas 8 horas de trabajo y la gente que no las tenía, pues es simplemente que tú estás convencido de que la finalidad de la vida es el bienestar humano. Y con esa diferencia ya marcas la gente. Si tú creas un intermedio donde la gente trabaja en una sociedad cooperativa en vez de en una empresa que busca el lucro, pues vas a tener a gente preocupada por la repartición de las ganancias y no por la obtención de más ganancias. Y con eso, simplemente con eso, ya le diste la vuelta a la degradación humana que se estaba dando y que nos acaba de platicar Jonathan. Entonces, por eso yo insisto en que debemos tomar con seriedad estos intermedios. Esos intermedios, como puede ser una sociedad cooperativa, como puede ser la cuarta transformación, es un intermedio. Es un intermedio que no es la solución final, simplemente, oye, si eres honrado, vas a dejar de pensar en estas barbaridades que estás pensando gracias al sistema de ganancias salvajes. Y son intermedios que te terminan educando, y el que ya está dentro de ese intermedio, convencido del intermedio, ya no vuelve, ya no regresan al sistema capitalista, ya no regresamos a ser rapaces. Yo a lo mejor en algún momento dije cosas rapaces, así, trabajando en otro trabajo, ¿no? Cuando tenía 20 y tantos, ¿no? Pero ya no, ya me salí, porque ahora ya alcancé una etapa que va por lo menos encaminada hacia esta teoría comunista, ¿no? Entonces, no nos avergoncemos del intermedio. Sí es cierto que nos falta, que lo ideal sería establecerlo de un solo golpe, pero yo creo que, por ejemplo, en Canadá, que dicen que eres tu propio jefe si trabajas en un corporativo, pues qué diferente es que tenés un corporativo donde estás compartiendo objetivos con una gran empresa a que hagas una sociedad cooperativa donde, donde tus objetivos son tuyos, nada más que tuyos. Entonces, la diferencia es simplemente eso. O trabajas, o la teoría es para obtener ganancias, o la teoría es para repartir la ganancia. O sea, es simple, es muy simple, ¿no? Entonces, ese era mi comentario, ¿no? De que hay sistemas intermedios que nos pueden rescatar de esta degradación, degradación en la cual nos involucramos, ¿no? Por estar en el sistema capitalista. Bueno, es mi comentario. Gracias, Víctor. Pues, si quieren hacer una última ronda, es el momento, ¿no? Tomás, habías alzado la mano, ¿no? O se te quedó. Gracias, Tomás. Xochitl. ¿Cuánto tiempo tenemos para el círculo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, no sé, pero pues dale. Okay. La vez pasada abrimos un espacio donde hablábamos del amor comunista, y eso se lo juro que tiene que ver con esto, ¿ok? Y es que nuestra forma de existir está tan romantizada y las relaciones de poder se reflejan en todas nuestras áreas de la vida, ¿verdad? De tal manera que todo, en todo replicamos el esquema de dominación, y en el amor, por ejemplo, lo que conocemos como amor romántico, que es un término que se considera una connotación positiva, ¿verdad? Cuando es totalmente todo lo contrario y tiene que ver, por ejemplo, con el salario, nosotros estamos orgullosos de ser trabajadores. Y esa es... estamos orgullosos de ser asalariados y estamos orgullosos de tener relaciones de familia basadas en ideas de dominación y explotación. Entonces, ¿cómo amaría un comunista hablando de la expresión real del comunismo? Pues tendría que haber, así como si la gravedad no existiera, y tuviéramos que flotar porque estaríamos suspendidos, nuestros pies ya no serían de la forma que son, ni nuestro cabello, o sea, tendríamos características totalmente diferentes. Así el sistema de producción nos transformaría y veríamos y condenaríamos la explotación y la dominación como los valores abominables que son, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos una réplica en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la religión, en la forma que vivimos nuestra espiritualidad, ¿verdad? Las relaciones afectivas entre seres humanos, relaciones sexuales, solamente replicamos los valores, y el salario tiene un componente en nuestra narrativa y en nuestra descripción de la realidad tan determinante, y por eso para nosotros como comunistas es importante, es imprescindible demoler la concepción romántica del salario. Porque al entender que es una forma de opresión, porque los ricos no trabajan, perdón, los ricos no son asalariados, ¿verdad? Y ellos, cuando uno dice es que los ricos son unos parásitos, yo les he dicho a gente así y me dice, pero es que ellos trabajan, y mira, ellos trabajan, se han esforzado mucho. Para ellos trabajar es una humillación, porque es una humillación. Tener que vender tu cuerpo durante 8 horas de trabajo, 15 o lo que sea, cuántas sea, no me importa, una hora, no importa, es la posesión de tu cuerpo. Es que ya no sos dueño de tu cerebro, ni tus pensamientos, ni de tus funciones fisiológicas, porque hay lugares donde no puedes ir al baño, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Eso quería decir. Y para mí el salario es el grillete para lo que fue el esclavismo. El salario es el grillete, y nosotros lo vestimos con orgullo, ¿verdad? Así que a la mierda el salario. Gracias. Muy bien, Sucha. Ahí vamos, acá. Anaí, ya, conclusiones finales. Bueno, yo vengo o nací en una generación en donde, por lo menos en mi país, hemos visto crisis tras crisis tras crisis tras crisis y no hemos salido y no hemos conocido otra cosa más que crisis. Entonces, y neoliberalismo, porque desde los 80s y 90s en México se ha instaurado una idea en donde, bueno, y un plan de educación y un plan de trabajo en donde se crean muchos más profesionales día a día y estos profesionales no... O sea, crecemos con la idea de que todo mundo puede ser productor y de servicios y consumidor de servicios. Y entonces, en este mundo ideal, todos vamos a intercambiar con nuestras posibilidades y por eso todos somos profesionales en algo y no podemos nunca ejercer, ¿no? Y que además nuestras fuerzas productivas se han rendido al afán de lucro y a las posibilidades que nos deja el monopolio de otras empresas más consolidadas y más fuertes. Y, por ejemplo, no es lo mismo lo que gana un doctor particular en un pequeño consultorio en una zona alejada, ¿no? Y que el que gana, lo que gana que el que está trabajando en un hospital, ¿no? Y quizá puede ser más explotado del hospital, o quizá puede ser más mal pagado, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? El caso es de que ambos ambos están, su educación y sus habilidades están ya vencidas a este modo a esta visión del mundo, ¿no? Y eso también tiene que ver o engloba el sistema educativo neoliberal, que, bueno, pues está basado para que es que hay un paradigma, ¿no? O sea, lo que pasa es de que se dice en el neoliberalismo que no le des la chuleta o el pescado, sino enséñale a pescar, ¿no? Y ellos piensan que nos enseñan a pescar profesionalizándonos en algo que nunca vamos a poder ejercer. Y que además, nada más hace como una sobreoferta de profesionales en alguna rama y baja el precio de la mano de obra. Entonces, y además que alimenta esta ideología de la meritocracia, porque, bueno, pues no estudiaste porque no tuviste las posibilidades, pero tampoco, también no estudiaste porque eres un huevón, no trabajas porque no tienes trabajo, pero también porque eres un huevón. Y esta generación que tenemos desde los 30, 20, tenemos hasta 3 trabajos, ninguno es bien pagado, ninguno es de planta, ninguno es sindicalizado y todos nada más están así como por retacitos. Lo digo por experiencia, yo tengo como 3 trabajos y ninguno me alcanza. Entonces, yo me pongo a pensar, mis papás fueron sindicalizados de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuándo yo voy a alcanzar la calidad de vida que ellos tuvieron? Obviamente tengo mucho más espacio para estudiar y etcétera, etcétera, pero no voy a poder incluso a lo mejor hacer una casa o me costaría mucho trabajo con este estilo de vida que está imponiendo también el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, pues, pues eso nada más, o sea, nada más un poco con esta situación del salario, el trauma generacional. Está bien, Víctor. Gracias, gracias. Sí, ¿qué voy a decir? Con respecto a lo que decía Iris, recordemos que ya nos dijo la vez pasada Jonathan, el colonialismo fue lo que creó el dinero mundial, ¿no? O no sé si fue aquí o fue el viernes, ¿no? O sea que sí tiene que ver el colonialismo, cuando el dinero no tenía esa función, era un instrumento local, así, de gobierno interno. Y el colonialismo es lo que crea el dinero como moneda mundial. Entonces, sí tienen que ver esos temas que nos han dicho. Lo que pasa es que nos los dijeron, pero así como decían ahí, como un cuento de hadas en el cual tú tienes que sobresalir, por lo tanto, te colonizaron, pero vas a agarrar lo mejor de dos mundos y vas a creer, y te dicen, te echan un cuento, pero son como caricaturas que están contando, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros debemos aprender a distinguir eso. Precisamente Dussel habla mucho de quitar el colonialismo, pero nosotros podemos quitarlo incluso con marxismo, yo creo, porque estamos dando cuenta cómo históricamente sucedieron las cosas, y sí el colonialismo tuvo que ver. Yo hace un momento les decía que para que un imperio inglés desplazara al antiguo imperio español, tuvo que competir con una estructura similar de explotación. O sea, si los españoles tenían esclavos, ellos también tenían trabajadores explotadísimos. Entonces, es como la esclavitud. Nos quitan la esclavitud española, pero nos ponen la esclavitud inglesa. Y básicamente el sistema, como son dos potencias compitiendo, es el mismo sistema, nada más que tiene una historia administrativa que proviene del inglés. Y la teoría de la administración proviene del inglés. O sea, básicamente es la teoría de la explotación del imperio inglés, que no es la misma teoría de la explotación del imperio español, que es la que estamos nosotros. Nos están sustituyendo una por la otra para que nos sigan explotando. Nosotros simplemente debemos de hacer ese ejercicio de traducir cuando veamos esta circunstancia de que nosotros venimos de otra historia que no cuenta, que Marx no cuenta, pero nosotros podemos traducirla. Eso también sucedió acá, ¿no? Hubo capitalismo en México, en la colonia, y no lo pudimos deshacer, simplemente lo transpusieron al capitalismo inglés, pero el capitalismo ya venía desde antes. Nosotros debemos ir traduciendo eso para ir distinguiendo, pues, cómo quitar esas etapas en nuestra historia. También necesitaría, una vez que tengamos los elementos, pues necesitaríamos identificarlos en la historia de México. Pues ese sería mi comentario, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente. Sí, yo quisiera finalizar comentando eso. No, o sea, Marx no está diciendo que el trabajo por sí mismo sea malo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Sino es el trabajo asalariado. Marx es muy consciente, y creo que ahí es su aporte más importante de Marx, que el trabajo es el fundamento del humano. Es decir, el trabajo, el ser humano es ser humano porque trabaja, en pocas palabras, ¿no? Esa es una parte muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que el salario reduce, ¿no? Reduce la capacidad creadora del ser humano a una remuneración de sus fuerzas, de su fuerza productiva, o de sus fuerzas, es decir, reproductivas o productivas, ¿no? Es decir, que lo que hace es colocarlo en como tipo animal, ¿no? Es decir, tú vas a trabajar y lo que te van a dar es comer, agua y vestimenta, ¿no? Ya si te alcanza para el celular o para otra cosa, pues bien, o si no, pues endeúdate y ahí tú le vas quitando a la comida, ¿no? A la vestimenta, a la casa, bueno, ni siquiera para la vivienda, en fin, imagínense, ¿no? O sea, a un animal hasta eso es mucho mejor, ¿no? Porque el animal tiene ahí un mínimo donde echarse, ¿no? Y pues, a ver, tú échate a donde quieras, es complicado, ¿no? O sea, te van a levantar y te van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que el salario lo que hace es reducir la capacidad creadora del ser humano a un elemento donde tiene que desplegar su actividad, ¿no? Y una actividad enajenante y enajenada, en donde lo único que va a recibir es lo mínimo para poder subsistir. Eso es lo más feo de todo este proceso. Y por supuesto, pues que el ser humano, pues no le va a gustar trabajar, va a intentar simular que le gusta trabajar, pero no le va a gustar trabajar porque todas sus capacidades están en función de ese proceso. Pero eso no es lo más feo de todo esto. Lo más feo de todo esto es que el ser humano se va a ir reduciendo su capacidad creadora. Es decir, se va reduciendo al mínimo, al mínimo, al mínimo, al mínimo. Y voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, y yo ponía mucho en la UNAM este ejemplo, ¿no?, a mis alumnos. Yo les decía, las matemáticas. O sea, anteriormente para hacer matemáticas o para hacer econometría, por ejemplo, eran planos y eran, había que aprenderse los modelos y las simulaciones y los teoremas. Hoy no, hoy te descargas el RStudio, pones un comandito, pum, pum, pum, le pones LS, un guioncito, pum, una función con su tabla, la corres, modelo ya está ahí. En 5 minutos, ¿no? En 5 minutos ya tienes un modelo que anteriormente te costaba mucho trabajo, ¿no? O hacer gráficas, ¿no? O sea, tienes tu gráfica, ¿no? La exportas o la importas de Excel, la pones y le pones ahí histogram, ¿no? Y te sale todo, ¿no? Media, moda, mediana, dispersión estándar, todo lo que tú quieras, ahí te sale. Y cuando antes, ¿no?, en la prepa, ahí te estaban chingando, ¿no?, porque, ¿no?, pues la versión estándar no te sale, ¿no?, y las teoremas, ¿no?, y había que contarle bien, porque si no, ahora ya no, ahora ya nada más con un comando te aparece todo ese proceso, ¿no? Es decir, nuestras capacidades creativas se están reduciendo al mínimo porque lo está el capitalismo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Así hay muchísimas cosas, ¿no?, que el AutoCAD, que antes era una revelación, pero ahora ya existen renders mucho más poderosos, en donde ya, pues, nada más con ciertos planos, ¿no?, pum, generas muchas cuestiones. El SIG, ¿no?, o sea, anteriormente para hacer planos a nivel más general, ¿no?, de México, ¿no?, pues era mucho más complicado porque había que buscar la información, había que sistematizarla, había que pintar, ¿no?, ahí en un planos, crearlos. Ahora ya no, ahora hay unas capas, ¿no?, que ya las importas del INEGI, tienes las capas, buscas datos, las anclas y te las pinta en 2 minutos. Es decir, todo eso que significa una revolución, porque son cosas que ya no tienes por qué preocuparte, es decir, ya no te tienes que preocupar por sacar información, esquematizarla, pintarla, eso lo haces en 2 minutos, y curiosamente, cuanto más está desarrollada la fuerza productiva, cuando más desarrollada está la fuerza productiva técnica, menos tiempo tienes para libertad. O sea, ¿cómo puede ser posible que en un mundo donde ya no necesitas tantas cosas para hacer, para reproducir la riqueza a nivel general, ¿no?, producirla, reproducirla e intercambiarla, ¿no?, ¿por qué no tenemos la suficiente capacidad o el suficiente tiempo para ser libres? ¿Por qué en una sociedad donde ya no tengo por qué preocuparme por hacer mapas a mano? ¿Por qué si en un minuto puedo hacer uno, por qué demonios no puedo hacer, o sea, por qué no puedo ser más libre, ¿no? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Y no es por la técnica, ¿no? Porque la técnica, si ustedes lo observan, te va liberando de cosas. Pero como estás inserto en el salario, ¿no?, y el salario depende de la ganancia, que es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿no?, como estamos inserto en un trabajo asalariado, pues ahí es donde nos insertan, ¿no? Ahí es donde nos insertan. Nos anclan, nos esclavizan, porque el salario lo que hace es, vas a trabajar y solamente te va a alcanzar para trabajar y para reproducir tu fuerza de trabajo o mal reproducirla, y te tienes que volver a meter, porque si no te metes, te mueres de hambre. Sinceramente, o sea, yo quisiera ver, ¿no?, aquí quiénes de nosotros, ¿no?, no nos vamos a meter a trabajar por muy feo que esté, pero pues no, porque tenemos que asumirlo, porque no tenemos medios de producción, que ese sería el fin último, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Marx es eso en pocas palabras, ¿no? O sea, es decir, en las formas donde tenemos la mejor capacidad para que el tiempo de trabajo sea menos y se vaya reduciendo, el problema es que trabajamos más, y trabajamos más porque nos anclan a este proceso del salario, y no tenemos de otra, como no tenemos formas de producir, es decir, primero, no tenemos medios de producción, primero. Y segundo, aunque los tuviéramos en este momento, nadie podría tener la capacidad para poder sobrevivir. Porque ya está su trabajo, en general en las grandes ciudades, ya está predeterminado, ya está desarrollado, ya está articulado un sistema capitalista muy fuerte. Yo quiero ver que los de los corporativos, ¿no? Vayan y siembren la tierra. No, pues yo nada más los quiero ver. La otra vez yo estaba echando un space, ¿no? Que me metí por el Luis Mauricio, ahí dice, pues vámonos, ¿no? Ahí voy, me meto, ¿no? Ahí me voy, yo me meto al space. Y una chava dice, es que yo les voy a enseñar a trabajar a los campesinos. Y a Luis Mauricio ya dijimos, ah, chingado, ¿no? Y yo le dije, ah, yo quiero verte, ¿no? O sea, yo quiero verte. Que te vayas a fletar a la tierra, ¿no? Y le metas al asador, y le metes al machete, y vas a ver cómo va a quedar tus manos, ¿no? O sea, realmente no sabemos, ¿no? Entonces, también eso es un producto del capitalismo. No solamente que el salario ya te tiene inserto, sino que el mismo salario ya te predispone a un tipo de trabajo, y que muy difícilmente tú te vas a regresar a la agricultura, ¿no? A pegarle, ¿no? Al asadón, ¿no? O sea, muy complicado que eso pase, ¿no? Aunque algunos dicen que sí, sí le entran, ¿no? Pero hasta, yo los quiero ver, ¿no? Ahí al calor, ¿no? Ahí con el asadón, a ver si de veras le entran, ¿no? O sea, muchas veces dicen, no, sí, yo me voy al cerro, ¿no? Y ahí le voy a entrar. No mames, o sea, si te espantas con una rata, ¿no? Ahí. Quiero ver que fletees, ¿no? Y que te pongas al tiro con una serpiente, ¿no? Que ahí en los montes están, ¿no? Te vas a morir, o sea, te mueres en sentido estricto. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Es importante porque el sistema capitalista sí tiene una revolución. Es decir, si hay una revolución en el sistema capitalista, te está generando la posibilidad de que no te preocupes por trabajar tanto. El problema es que al estar inserto en el salario, eso es lo que te regresa. Lo que te regresa es que cancela la oportunidad de poder generar ese paso fundamental a la liberación, porque si ya tenemos inserto con todo esto que ya mencioné en matemáticas, solamente en matemáticas, que ya te ha hecho una gran revolución el capitalismo para que ya no te importe tanto esos elementos, pues entonces lo que tendríamos que tener es más tiempo para hacer más progresos en la ciencia, en la técnica, en el arte, en la cultura, ¿no? Es decir, tendrías que tener ese tiempo libre de que ya te está quitando la máquina, ¿no? Para tú poder ser más libre y poder tener esa capacidad de poder buscar otras cosas en la cultura, tal, tal. Pero curiosamente no. Curiosamente, cuando tienes esa libertad y puedes tener esa libertad, te anclan 8 horas, 10 horas para ganar lo mínimo, ¿no? Y para seguir reproduciendo un conocimiento que ya está estancado, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, ¿no? Eso está claro, pero otra vez, no solamente es eso, ¿no? El problema de eso, ¿no? Es que el mismo sistema capitalista y el trabajo asalariado ya te está también colocando en cómo debes de hacer el sexo. Es decir, ni siquiera, o sea, el sexo también ya está predeterminado por las mismas funciones del trabajo que estamos generando, ¿no? Se reduce todo, ¿no? Entonces, pues luego ya andamos, ¿no? Ya queremos que en 5 minutos, ¿no? Hacer la revolución sexual, ¿no? Pues no se puede, ¿no? O sea, eso es lo más importante a mi parecer, ¿no? Pero bueno, yo ahí la dejaría, yo creo que ahí está el centro. Y otra vez, este texto, bueno, este libro de los manuscritos es importante para los que no llegaron, es importante porque es en este texto en donde Marx abre la crítica a la economía política. Es en este texto cuando tenía 25 años, ¿no? Que lo escribe, ¿no? Que fundamenta el sistema de la economía política y lo pone a discutir, ¿no? Entonces, va a ser el preámbulo al texto clásico que yo creo que todos conocen y que es maravilloso, el Manifiesto del Partido Comunista. Primero escribe este texto, después con este texto desarrolla el Manifiesto del Partido Comunista, que va a ser el clásico de su juventud, ¿no? Pero que es muy importante. Ya cuando lleguemos al trabajo enajenado, ahí va a explotar todo, ¿no? Pero creo que aquí pues, quedan solamente el primer diagrama y la otra es ver la ganancia la próxima semana. Si alguien tiene un comentario final, pues está bien, si no, pues ya nos vamos despidiendo. Pero yo vi que Alma tenía la manito arriba, ¿no? Ah, sí. Así, vas Alma. Despídete. Alma. Okay. Despídenos. Respira. Alma. Ya. Bueno, si ustedes quieren, hacemos un space o abrimos otro espacio, abrimos otro link aquí para seguir platicando. No sé. Pues muchas gracias porque. Pues estoy de acuerdo con lo que comentan. Yo todavía no he tenido la oportunidad de leer el documento, pero les agradezco todo lo que comparten porque sí, la verdad es como quitarte una venda de los ojos, ¿no? Con lo que comentó Anaí, pues también me hizo mucho clic, ¿no? Y lo de las horas extras, ¿no? Uno piensa que lo hace para tener una mejor calidad de vida, pero pues en realidad lo que estamos pagando pues es el precio de nuestra salud, que después pues no vas a tener dinero para poder recuperarte, ¿no? No hay precio que te... No hay dinero para comprar un ojo o un riñón o algo así, ¿no? Entonces les agradezco mucho. Y León entró de último también, y Iris, no sé. Digo, Jesús no ha hablado, ¿verdad? No, no ha dicho nada. No es que lo esté obligando, ¿verdad? Pero... Yo me quedé con la duda ahí de varias cosas, pero bueno, como ya entré ahorita al final, pues no tengo cómo tomar el tema ahorita, realmente. ¿Pero qué pensás del salario, León? Yo sé que vos sabes. Ah, no, yo me hubiera ido a hablar, por ejemplo, de lo que postula Bob Black, pero veo que nada más estamos hablando sobre una parte del capital, ¿no? No. Entonces, no, pues sí estoy perdido completamente por las... O sea, sí escuché tres intervenciones, pero muy aisladas. Por eso no... no entonces, digamos una cuarta aislada, no importa. La tuya, pues. No, pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, hacia dónde vamos, cuál es la propuesta, y en dónde, y cómo la vamos a implementar. Digo, saber sobre... sobre teoría, pues está muy bien que nos apoyemos, pero ya no supe hacia dónde iba la conversación, vamos. Digo, nada más es sobre la revisión teórica, está bien, pero sobre propuestas, pues a ver hacia dónde, cuál es la propuesta, sobre qué esquema y cómo empezar a hacer una reconversión. Si todo lo ven que es nada más un esquema normativo, no, hay muchas cosas que analizar. Y la verdad es, estoy llegando muy tarde al tema como para saber por dónde entrarle. Bueno. Voy a compartir el diagrama de la página 50 de la clase del viernes para que te entretenga. Porque ahí viene cómo Marx desarrolla de manera científica la dialéctica y vemos cómo la teoría es práctica. La teoría de Marx es práctica, o sea, lo que dice Marx es para hacerlo. Entonces, simplemente lo único que a lo mejor nos cuesta trabajo es formularlo en una campaña electoral, plantearlo que sea confiable. Pues eso. Eso es lo que me interesa, la parte de la aplicación. Pero la teoría de Marx es práctica realmente. Sí, no, de la teoría de Marx la leemos con gusto, pero sí, para hacer propuestas es la parte que me gustaría realmente. Lo que sucede es que fue una propuesta para introducirnos a los básicos. Para el viernes, los días viernes tenemos el círculo donde discutimos la producción teórica de Marx, y a pesar de que está bien básico lo que se ha hablado allá, pero está mucho más avanzado que la terminología o la discusión teórica de los básicos, digamos, para poder entrarle con más argumentación, diría yo. Con más elementos básicos y digerirlo, masticarlo, vomitarlo, volvernoslo a comer y volverlo a vomitar, como algo así, porque es importante. Bueno, estoy hablando por mí, ¿verdad? Poder colectivamente hacer reflexiones acerca de lo que entendemos de los básicos, digamos. Tomando como referencia la guía teórica que nos ha recomendado Jonathan. Entonces, este día estamos hablando del salario a partir de los manuscritos, ¿verdad? Pero, bueno, si no estuviste al principio, sería interesante escuchar cuál es tu valoración o acerca del salario, independientemente de dónde le des. No estamos hablando de aplicaciones, estamos discutiendo la conceptualización. Bueno, ahí pues, la conceptualización típica de que el valor de la mercancía está centrada en el valor del trabajo, o debería estar centrada en el valor del trabajo y no en la especulación. Si ya conocemos esa parte, si ya ya se discutió todo ese tema relacionado también con la con la plusvalía del trabajo y todo ese tema, para a mí la parte que más me llama la atención es cómo generar nuevas, no nuevas, porque a lo mejor ya han sido creadas en otras ocasiones, me refiero a nuevas en lugares donde no existe, donde no se aplica. Y compartía yo en el grupo de WhatsApp un video que me pareció interesante, muy sencillito, de una visita que hace un compañero de Twitter a un pueblo en Oaxaca, y se admira del trabajo que hacen, ¿no? Del cómo se han hecho los caminos, que se les dieron apoyos y que les sobró dinero además, y ese dinero, pues en lugar de que desapareciera, se compró una camionetita con la que estaban acarreando los costales de cemento. Y esa camionetita ya se quedó ahí en poder del conjunto, del colectivo, para efectos de cualquier cosa que requiera reparación en camino o que requiera la propia comunidad. Incluso, pues hay quien está pensando, la quiere convertir en ambulancia, o la quieren convertir en acarreo de alimentos, en fin. Entonces, observando, es un pequeño video que dura como, yo creo que me tardé más yo en hablar de él que de lo que tarda el video, es muy rápido. Pero nos muestra esa necesidad y esa posibilidad, las dos cosas al mismo tiempo, de instaurar sistemas de empleo. Obviamente se requiere decisión gubernamental, apoyo gubernamental. Alguien por ahí mencionó que de ahí había que llevarlo a las, creo que fue Jonathan, que había que llevarlo a las urnas o a las plataformas electorales o a las propuestas electorales. Yo creo que no. O sea, debe ser una exigencia empezar a decir cuáles son los requerimientos que tenemos para transformar la forma en cómo valoramos al trabajo, sobre todo en las comunidades más pobres, en México. Crear, ya habíamos hablado, no sé, en otros espacios o en otros medios, de cómo crear economías locales, y esas economías locales tendientes a que sean manejadas mediante el tequio, que es algo que los mexicanos, no sé si se en otros países se aplicó, pero bueno, lo que tengo claro es que al menos es precolombino, si es mesoamericano, me imagino que sí, en toda la zona hubo tequio, lo ignoro totalmente, pero este sistema de económico que se basa en el intercambio de, no solamente en el trueque, sino en el intercambio también de aquellos objetos que representan cierto valor con respecto al trabajo que desempeñan. Creo que es muy importante empezar a crear economías en donde, incluso estuvimos discutiendo en otro espacio ahí con Jesús en el de Spaces. Estuve discutiendo con Jesús ahí largo y tendido. Yo creo que Jonathan, ese sí los vio esas intervenciones del... precisamente cómo implementar economías locales o microeconomías locales. Incluso hablamos ejercicios que ya se han hecho en México, como son la creación de monedas, como la moneda Tlaloc, que son monedas locales, monedas comunitarias, que tienen un cierto valor, primero en un supuesto de 1-1 con el peso mexicano, y se le va ganando o se le va dando valor conforme se reconoce el valor del trabajo de la persona que forma parte de esa microeconomía y que le está aportando a esa microeconomía valor a partir de su trabajo. Y el ejemplo lo podemos usar, el que sea pescadores, el trabajo que implica ir a la pesca, salir a las 4 o 5 de la mañana, etcétera, ¿no? Todo lo que implica realizar la labor de pesca, llevar las redes, arrastrarlas, ordenarlas, amarrarlas, whatever, estar ahí en la espera y regresar. Aquí en México existen problemas que no regresan a salvo la playa, sin ser por cacique, sin ser extorsionados por caciques, que les cobren renta, como dicen en El Salvador. Y no solo caciques, sino ya también crimen organizado ligado a estos caciques, pero eso vamos a dejarlo un poquito a un lado en este momento. Es un problema real, pero si lo dejamos tantito a un lado, lo que nos interesa es cómo darle el valor al trabajo a esas personas. Ya no es lo mismo lo que vale, a lo mejor lo que le pagaría una empresa por su tiempo de subirse a una lancha y partirse el hocico todos los días pescando, ¿no? A lo mejor le darían, si bien nos va, un sueldo mínimo mexicano, hablamos de 117 pesos, hablamos de $50 diarios, ¿no? $50, no, ya me aloqué, ¿no? $5, ¿no? ¿Son $5? Bueno, por ahí, $5 o $6 americanos por hacer ese trabajo. En cambio, lo que vale, después de que va por el alimento, lo trae y entonces da de comer con ese alimento, ¿cuántas personas comen? ¿Cuánto vale ese alimento? No en el mercado, sino cuánto vale por producto del propio trabajo ese alimento, y empezarle a dar esa producción. ¿Cómo le vamos a pagar a esa persona? Bueno, pues la ¿cómo se llama la figura que existe en México? Las casas de crédito, se me fue ahorita el nombre, son las casas como de ahorro y crédito, que son muy de uso comunitario. ¿Las cooperativas? La cooperativa más bien es la organización laboral que tiende a sustituir a lo que sería la forma de trabajo. La casa de acopio. Sí, pues eso también, puede ser también mediante casas de acopio, puede ser, depende de la forma de trabajo, porque casas de acopio funciona más con el agro, ¿no? que con la pesca. Pero bueno, independientemente del ejemplo, cómo darle valor efectivo a lo que se está realizando, más allá de lo que se supone que vale de acuerdo a un privado, alguna empresa, alguna industria, cuánto es lo que vale para la comunidad su trabajo y que reciba obviamente su paga en la moneda. Por ejemplo, hablábamos del Tlaloc, eso está prohibido en México todavía, hay que cambiar las leyes para que se puedan hacer monedas que no sean emitidas por el Banco de México y pasarlas definitivamente de ahí hacia crear lo que es el valor real del trabajo y que esa persona pueda ir a su casa de cambio o a su, se me fue el nombre, de su caja de ahorro, su casa de ahorro. En ese momento es cuando se puede acercar la persona y decir, ¿sabes qué? Vengo a obtener mi retribución conforme al trabajo realizado. Y entonces esta casa comunitaria, esta caja comunitaria le paga en esa moneda local el valor de su trabajo. Eso no lo va a subvaluar frente al peso mexicano, porque siempre va a tener el valor del peso mexicano más el valor del trabajo realizado. Y la única norma que le pondría, o bueno, va entre varias, pero alguna norma muy importante nada más que le pondría, pues obviamente que ese dinero está respaldado en pesos mexicanos, con la intención de que el conjunto de monedas locales nos pueden dar en un valor mayor a nuestra moneda nacional. No sé si me estoy explicando. Si estuviéramos hablando, necesitaríamos crear cientos o miles, ¿no? De economías locales y monedas locales para poder hablar de un impacto realmente al Producto Interno Bruto Nacional, así a un nivel macroeconómico. Sin embargo, el ejercicio podría ser necesario, básico, inmediato y pues muy inmediato y muy de cómo crear estas formas de economía para darles ese nivel de autonomía, por un lado, su nivel de gestión, su nivel de contratación, por ejemplo, de créditos con el propio gobierno de México. No se habla de créditos internacionales ni cosas de esas, sino nivel de contratación de créditos, apoyos financieros, o sea, todo un nivel de figura jurídica que nos vamos a otro. Ya estaríamos hablando totalmente de otro tema. En la Constitución, ya para cerrar, en la Constitución de la Ciudad de México existe la figura de comunidad autonómica o de comunidad originaria. En ambos de los casos, en su artículo 56 de la Constitución de la Ciudad de México, hace una reconocimiento legal a estas comunidades, a las comunidades, para que obtengan libertad de ejercicio propio, de autonomía propia. Estamos hablando total de autorregulación, de crear su propia moneda, de contratar crédito, de contratar personal, etcétera, ¿no? Todo lo que pudiera hacer una personalidad jurídica en una población determinada. Con eso cierro y con la posibilidad, pues, ya de más adelante de irlo ampliando, ¿no? Fíjate, León, que aquí en Oaxaca existió una especie de boom de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, pero desafortunadamente, pues, vivimos en un sistema, no tiene la protección técnica, diría yo, y mucho, casi todas las que yo vi de hace unos 10 años para acá, o a lo mejor más, o a lo mejor 15 años para acá, alguien se robaba el dinero. Y entonces aparecía el nombre de fulano de tal, se busca, y resulta que era la persona que llevaba una caja de ahorro, ¿no? La persona que estaba dirigiendo la administración en una caja de ahorro. Entonces, por eso yo creo que sí necesitamos hacer un planteamiento técnico. O sea, yo no creo que sea una cuestión simplemente de voluntad. Yo creo que ya se intentó antes. Necesitamos realmente hacer planteamientos técnicos, legales, jurídicos. No sé si incluso, por ejemplo, estas personas que son los famosos corredores, no necesariamente le brindan a las empresas la protección. Lo que ellos quieren es cobrar. Cobran y las dejan a la se va, pero debería de haber una figura que brinde esa protección legal, ¿no? Pues esa figura no existe. Esa figura, básicamente, su constitución está a la intemperie de lo que les pueda suceder en este medio ambiente capitalista. Estamos en un medio ambiente capitalista 100%. Los bancos, que son los instrumentos con los cuales ceden ante alguna exigencia legal de alguien que se lo quiere robar, y se lo roba porque el banco lo permitió, no porque él fuera y robara el banco, ¿no? El banco lo permitió por algún mecanismo legaloide y chafa. Entonces, no se tiene ni tampoco la protección legal para realizarlo. Y en ese sentido es lo que yo pienso que también, no me refiero a una plataforma política necesariamente de un gobernante, pero sí de un diputado, de los diputados. O sea, ahí es en donde puede estar la fuerza, ¿no? Porque el gobernante, pues a lo mejor al llegar ya es feliz, ¿no? Ya no necesita nada más. Pero en cambio, como dices, como una exigencia legal, pues debería ser por parte del Congreso, y necesitamos hacer un planteamiento técnico de estas, también esto tiene que estar en el Banco del Bienestar. Esto no puede estar en manos de los bancos, de los demás bancos. Eso se tiene que plantear para el Banco del Bienestar. Se tiene que, desde luego, que Carlos se tiene que enterar, pues bueno, este es tu banco que creaste, que nos funcione para más cosas. Entonces, sí sería un movimiento de muchas personas, sería un movimiento también que todos estuviéramos enterados de qué se trata, ¿no? O sea, no nada más que tú y yo lo sepamos, ¿no? Sino que también la gente que va a participar lo tenga muy claro, pero sí necesitamos ir creando, pues, como dicen a hablar de más, ¿no? Esas comunas o comunas, ¿no? Y viendo que yo me había quedado que una hora, es decir, tú trabajas una hora y con una hora de trabajo puedes remunerar tu fuerza de trabajo. Es decir, si tú trabajaras una hora, bueno, si tú trabajas una hora, con eso te alcanza para que te den. Pero Luis Mauricio me mencionó que él vio unos estudios ya más actuales, yo no los he encontrado, pero que donde dice que son hasta 15 minutos. Es decir, que con 15 minutos uno podría remunerar su fuerza de trabajo. Y trabajas, ya saben, ¿no? O sea, trabajas 8, 10 horas. ¿Esas 10 horas dónde están? Pero más allá de eso, también, por ejemplo, hay estudios de keynesianos, por ejemplo, que han demostrado que la productividad del trabajo ha crecido muchísimo. En los últimos 30, 40 años, la productividad del trabajo ha ido creciendo y el salario ha ido bajando. Entonces, en general, pues todo está marcando que sí hay una explotación muy grande, que el salario que te están dando es muy, pero muy pequeño para lo que estás trabajando, para todo lo que trabajas, y que además a veces ni siquiera cubre esas necesidades que de los 15 o de la hora en general. Pero me parece que es importante porque yo creo que está la base, ¿no? O sea, es decir, cuando uno se pone a pensar y uno se pone a colocar, pues, si solamente tienes, o solamente con esta actualidad, solamente con una hora o con 15 minutos, puedes tú trabajar, ¿no? Para ti, ¿no? Y lo demás puede ser, o sea, hazte el tiempo que lo que te pegue la regalada gana, pues me parece que lo que hay que concentrarse es en ese punto, ¿no? Es decir, ¿por qué generar? Yo entiendo lo de la economía social solidaria, la estuve leyendo en algún momento, pero a mí la verdad no me llama la atención porque va sobre un supuesto maltusiano, es decir, la economía social solidaria no se logra despegar del maltusianismo, o sea, sigue pensando que hay una cierta disparidad entre los recursos naturales y la población, y sigue pensando, y sigue estando en ese sentido, ¿no? Y yo creo que en este momento, es decir, solamente con 15 minutos y con una hora puedes resolver la vida de mucha población. O sea, no tendríamos por qué apostarle a buscar otras formas para atrás, ¿no? Cuando tenemos las capacidades y las posibilidades en este momento para poder superar este proceso y que realmente, aquí yo soy muy utópico, ¿no? Aquí sí yo soy muy utópico y soy alumno directo de la Comuna de París y principalmente de la FARC, ¿no? Pues el fin del trabajo, ¿no? O sea, chingue su madre, en pocas palabras, ¿no? O sea, si tenemos la posibilidad, ¿por qué seguir pensando? El derecho al ocio, lo mencionaba la FARC, ¿no? O sea, el derecho al ocio, y parece que no existe, es que parece, o sea, yo cuando leo a la economía social solidaria, es que parece que hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguirle chingando, O sea, si tenemos toda la capacidad para tener ocio, o sea, eso yo creo que es lo más importante. Ahí la FARC es impresionante cómo da un paso hacia adelante donde menciona y trata el punto del ocio, ¿no? Como un centro central, es decir, no tenemos por qué ya trabajar, o sea, eso tendría que estar cancelado de alguna manera, ¿no? Y sí, díganme huevón, ¿no? O sea, no me interesa, ¿no? Pero la verdad, yo no veo por qué seguir trabajando. O sea, así el trabajo asalariado, el trabajo de desgaste, estar en una empresa, estar de sol a sol, 8 horas, no hay, o sea, ya no hay por qué. Eso es lo importante también del texto, ¿no? En el texto se coloca centralmente Marx, ¿no? En donde menciona, o sea, hay riqueza absoluta, ¿no? Es decir, la riqueza es absoluta, hay para todos, ¿no? Pero la miseria es relativa. Y eso es el problema, ¿no? O sea, el punto es que hay que dar el paso fundamental para que esa riqueza, que es absoluta, pues pueda estar para todos nosotros, porque eso es lo importante. O sea, yo ya no veo la necesidad. Yo cuando veo a los camaradas, ¿no? Principalmente estos buenos camaradas, pues yo la verdad, yo no quiero no quiero entrar todavía en discusión con ellos, con los de la economía social solidaria, se lo están ganando muchas veces, ¿no? Los de antropoceno, capitaloceno y los de la economía social solidaria, pero a mí me parece que es insostenible, o sea, decir que ya no, hay que meterle una reversazo, ¿no? Porque el problema es que no están midiendo que tenemos la capacidad para el ocio, es decir, el problema de la naturaleza, de la cuestión ambiental, no tiene que ver con la tecnología, no tiene que ver con que seamos muchos, tiene que ver con cómo estamos produciendo, o sea, cómo estamos distribuyendo, y en este primer elemento el salario, ¿no? Y entonces el punto central es de intentar zafarnos del salario, ¿no? Y de esa manera poder reconectar el trabajo y los medios de producción, y que eso nos dé una posibilidad para poder, ponerle fin a esta miseria, porque ya está, sí, las condiciones objetivas están allí, o sea, es que yo sigo pensando, ¿no? A mí cuando me dicen, no, es que tú eres un huevón, que no quieres trabajar, pues sí, en pocas palabras, si eso me quieres definir, sí, soy un huevón, no quiero trabajar, y no quiero trabajar porque yo ya sé que las posibilidades para no trabajar están allí, o sea, el ocio, o sea, ¿por qué no tener y por qué no desplegar de una vez, ¿no? El derecho al ocio, ¿no? Como lo hizo la FARC, que se ha perdido muchísimo lo que hizo él en ese pequeño ensayo, pero ese centro, ¿no? O sea, pues, tener tiempo para escribir, para leer poesía, para ser feliz, ¿no? O sea, ahí están las posibilidades, y lo menciono. Hoy en día, con 8, con de 15 a una hora, tú puedes reproducir tu fuerza de trabajo. Todos los medios, o sea, vivienda, casa, vivienda, vestimenta y comida, ¿no? Y otras cosas, ¿no? O podrías hacerlo, ¿no? Pero no se hace, ¿no? Es decir, tienes que trabajarte 8 o 10 horas, ¿no? Porque las 7 horas restantes, pues, tiene que ir para el terrateniente, para el capital bancario, para el capital comercial y para el capital industrial. O sea, fíjense, ¿no? Ahí estás repartiendo todo tu chingado dinero, ¿no? Esas bolas de culeros, ¿no? Que es el capital comercial, el capital bancario, el terrateniente y el industrial, ¿no? ¿Por qué no mejor dar ese salto fundamental? Habría que clarificar todo esto, por supuesto. Me parece que es lo importante, clarificar que existen esas posibilidades, ¿no? Para que de ahí se tome la posición, porque si no, y con esto cierro, ¿no? Porque a veces cuando yo planteé la otra vez, es culpa mía, ¿no? Yo planteé la nacionalización de la tierra y me dijeron, así se levantaron todos, ¿no? Me dijeron, no, porque va a haber una guerra civil y tal y tal. Y yo creo que no, yo creo que si no tomamos las decisiones en este momento radicales, la guerra civil se va a hacer. Es decir, si no logramos dar ese paso hacia acelerar la cuarta transformación, la guerra civil se va a hacer. Es más, yo estoy muy seguro que si Andrés Manuel no hubiera llegado, ahorita como estamos, ya estuviéramos ahí matándonos unos a otros, ¿no? Porque sería insoportable la solución. O sea, es decir, nos hubieran vendido ahí totalmente, ¿no? No tendríamos casa, carros, nada. De hecho, no lo tenemos, pero no tendríamos nada, ¿no? Y hubiéramos salido y este país se hubiera encendido. O sea, no habría posibilidades. Fue Andrés Manuel el que nos dio el paso hacia adelante. Y ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que dentro de 2 años se nos va a ir. Y entonces, Andrés Manuel, sí, lo que sí podía hacer era, con su figura y con su autoridad política, dar los pasos adelante. Oye, ya cuando él se vaya, quién sabe cómo le vamos a hacer, pero es el gran reto, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que ahí está el elemento. Cuando se coloca el salario en el centro, lo que se coloca es eso, ¿no? O sea, están las capacidades para ser feliz, ¿no? Están todas esas capacidades para el ocio, pero el salario es el que nos mete en este sistema, ¿no? Y tenemos que derrotarlo. Pero el problema del salario, ¿no? Es que no, ya se dijo, se empezó a desplegar, ¿no? Es que no es con que le aumentes o le quites o cambies la moneda, ¿no? Sino que el salario refleja una condición material que es la que lo hace, ¿no? Es la que lo expulsa. Por eso es importante que transitemos estas 4 formas para llegar al segundo manuscrito, y en el segundo manuscrito se va a reflejar el verdadero problema del que estamos metidos, ¿no? Que es la propiedad privada. Ese es el elemento central, ¿no? Que el salario es el reflejo de la propiedad privada, ¿no? Y ese es el reflejo, ¿no? Entonces, realmente nuestro enemigo no es el salario es como un fantasmita, ¿no? Que anda por ahí deambulando, ¿no? Es como una cosita que anda por ahí deambulando, ¿no? Pero que realmente lo que está atrapado, ¿no? Y lo que está reflejando el salario es la propiedad privada. Y que esa es la propiedad privada, es la que hay que combatir principalmente, ¿no? Y que ese es el elemento central. Por eso Marx, que es lo que dice en el manifiesto, la tierra, la banca, impuestos progresivos, ¿no? Su decálogo que lanza en el manifiesto, ¿no? Ahí está el decálogo. De hecho, ese chingado decálogo está más vigente que otras cosas que luego se andan ahí populando por las calles, ¿no? Pero me parece que es importante que coloquemos en el centro que el salario es el reflejo de algo que está pasando antes, pero que ahí está, ¿no? O sea, realmente ese es el proceso. Yo ahí la dejaría, los escucho un rato más, porque ya también tengo hambre. Saludos. Nada más les voy a decir, yo estoy de acuerdo con eso de no trabajar, pero yo lo tenía pensado, que primero teníamos que nacionalizar, o cómo decir, que la comida sea gratis, primero, una vez que la comida sea gratis, ya se reparte el costo y se manipula a ya no trabajar. Esa era mi vía, pues, la que yo tenía pensado. Desde luego que hay que clarificarlo. Yo tenía pensado que, por ejemplo, yo leí este libro que desde el punto de vista es ilustrativo, es qué pasaría si los campesinos fueran capitalistas. Sabemos que los terratenientes son capitalistas, eso lo sabemos. ¿Qué pasaría? Pero los campesinos son pequeños burgueses. No, son trabajadores, son obreros. No, son pequeños burgueses. Si no es dueño de su tierra, es obrero. Si no has venido a su pero tierra, los campesinos son dueños de la tierra, ¿no? No, en México, ¿no? En México. Entonces son jornaleros. Son jornaleros. Entonces no son dueños de la tierra, son obreros. Son obreros, pero de la tierra. Entonces, en otros países sí hay campesinos que son dueños de la tierra, en México no. En México hay algunos que son dueños de la tierra y otros que son jornaleros, pero son campesinos, los jornaleros son campesinos. Entonces, leí este libro que se llama, lo voy a escanear porque me gustaría que lo es un libro que se trata como de acción. Esta tipa que lo escribe se llama Taylor Calder, es neoliberal, ella es inglesa, es neoliberal, cree que está hablando de los comunistas y en realidad está hablando de qué pasaría si los que producen la comida quemaran la producción para subirla de precio, y hace este planteamiento. Entonces, por eso yo creo que es importante, lo voy a escanear y lo voy a regalar ahí, porque para mí tiene algún interés de lo que serían capaces de hacer estas personas. Si ven que esto que se les va de las manos el sistema, ellos serían capaces de crear un capitalismo de comida. Por eso yo desde que leí este libro, estoy planteando que la comida debe ser gratuita. O de lo contrario, ellos son capaces de hacer lo que dice acá. Son capaces, o sea, si son capaces de echarle la culpa de lo que dice acá al comunismo, cosa que el comunismo tiene una doctrina para el obrero, y tiene una doctrina pues muy naturalista, pues muy, muy, muy natural, muy, muy, muy, no es es lo contrario de artificial, pues es volver a los orígenes, ¿no? Entonces yo planteaba que la comida debe ser gratuita, de independientemente cuánto cueste. Si te quieres ir a un restaurante, te sale la comida así, y va a ir creciendo la industria de los alimentos, y sin embargo vas a terminar comiendo en la calle, más sin embargo tiene que ser gratuita. Entonces vamos a ver qué tanto de la renta se necesita para pagarle a estas personas que preparan la comida, etcétera. Y porque yo creo que si nosotros nos vamos a la materia prima, si nosotros nos vamos a que la materia prima de la comida sea gratuita, va a suceder esto, nos van a quitar la materia prima. Entonces, yo estaba planteando que primero se tenía que sacar qué porcentaje de la renta necesitas para que tener comida gratuita, y después ver de dónde sale, pensar el petróleo y hacer, o sea, primero del petróleo, después de otra cosa, e ir generando una economía en la que al final de cuentas solo trabajes para algo distinto, solo trabajes, pero ya no necesites trabajar para comer, sino que trabajes para algo que te propongas, ¿no? Bueno, a lo mejor me quiero comprar, empezando por ahí, ¿no? Ese era un camino que yo proponía, lo proponía desde que estaba Peña Nieto, o sea que no me iban a hacer caso, pero yo lanzaba la idea y y me pareció incluso que Noroña habló algo de los alimentos, pero es una idea que está volando, pero, no, pero también esa es otra, ya que estamos de utópicos, ese era el planteamiento que yo, ese era el camino que yo veía para la desaparición de la obligación de trabajar, ¿no? Que trabajar es una obligación, porque el que no trabaja no vive, entonces estamos obligados a trabajar, el trabajo es una imposición, ¿no? Entonces, esta es la vía que yo veía, de tal forma que al final tú definías el trabajo que querías, es decir, lo que yo trabaje, lo trabajo para, no sé, comprarme una compu, le pongo más RAM, y a lo mejor uso la compu para hacer otra cosa, etc. Entonces, tú ibas definiendo tu propio camino, pero ya no ya tu ganancia ya no iba en necesidad de que ibas a destinarle una parte de eso a tu comida, sino que tu ganancia se iba libre. Y así tu trabajo sería como tu ocio. Uh-huh. Porque si no quieres trabajar, no trabajas. Pero si te gusta trabajar, porque a mí me gusta lo que hago, la verdad, me gusta lo que hago, pues entonces voy y lo hago. Y ya mi trabajo sería como un ocio. Pues bueno, ahí está mi planteamiento. Ya al ratito nos vemos, ¿no? Gracias. Yo quisiera decir algo, pero si Jonathan tiene hambre, creo que no va a poder escucharlo todo. Rápido, rápido. Que bien jodido, porque, Víctor, los capitalistas queman la comida para que sea más cara y la tiran en el océano. Okay. Bueno, primero decir que para mí, de acuerdo a la clasificación, campesinos son los dueños de la tierra. Los que no son dueños de la tierra y trabajan la tierra son jornaleros, colonos, trabajadores del campo, pero los campesinos son los dueños de la tierra, y por eso es que la Alianza Revolucionaria se llama Obrero Campesina, porque tenemos que, bueno, eso así lo entendí yo en El Salvador, así lo aprendí yo, ¿verdad? Entonces entiendo que así es. Luego decir que la aplicación que yo conozco en El Salvador, pues totalmente, dos esquemas totalmente diferentes, México, El Salvador. El Salvador no es una industria, no es un país industrializado. Pero en tiempos de la guerra, es que la palabra guerra le quita todo lo demás que hay detrás de las condiciones revolucionarias, porque, y por eso, por lo que yo voy a decir, es que yo creo que la revolución tiene que ser armada, porque no hay, yo lo entiendo así, porque no lo veo de otra manera, es que los burgueses no van a soltar la tierra si no se las quitamos, así de sencillo, o sea, vamos a llegar a ese momento, vamos a tener que llegar a ese momento. Y cuando las condiciones revolucionarias son más álgidas es cuando la gente tiene menos. O sea, si nosotros trabajamos para mejorar las condiciones de los trabajadores, eso es algo humano, es bueno, pero para la revolución no, porque cuando la gente ya no está tan mal, ya no lucha. Entonces, nosotros vivimos en El Salvador 10 años de guerra, digamos, 10 años de guerra, estamos hablando de que te mataban, o sea, te mataban si estábamos hablando como aquí, te mataban, así era la guerra ya. Entonces, la mitad de ese paisito tan chiquito se liberó de los terratenientes. Allí existió socialismo. Lo que pasa es que como no sucedió a nivel nacional, nadie los reconoce, pero las zonas liberadas del FMLN, allí existía la comuna, se eliminó el hambre, la tierra era para todos, había trabajo para todos y se eliminó el salario. O sea, allí nadie trabajaba por un salario. Sí se trabajaba, como dice la teoría, ¿verdad? El trabajo es la realización humana, ¿verdad? Yo limpio el baño, lo dejo bien bonito y me salgo, y cuando regreso me siento tan contenta de haber realizado que lo limpié. Por ejemplo, o sea, uno hace las cosas también porque el trabajo te enaltece, te da sentido. O sea, nadie va a pasarse toda la vida durmiendo, ¿verdad? Lo que no queremos es ser asalariados, pero queremos trabajar en cosas que nos gusten, ¿verdad? Construir cosas que nos gusten, o una estatua de que puta que a nadie le sirva, no importa, la creamos porque nos gustó la escultura, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que en El Salvador nosotros conocimos el socialismo, y es que a mí cuando me lo explican, y yo generalmente no digo nada para no sonar arrogante, pero es que nosotros lo vivimos, pues. Y los cerotes del FMLN, de la élite, lo que hicieron fue, en lugar de ganar la guerra, como los sandinistas, y nosotros teníamos condiciones, se hizo una salida negociada que nos zampó en el neoliberalismo, y por eso estamos aquí. Pero lo que te quiero decir, perdón si suena así, pero es que es muy emocionante para mí recordar esos tiempos, ¿verdad? Donde vos llegabas, ahí a Chalatenango, a las minas. ¿Y por qué iba yo allá? Porque yo era parte de la universidad y mi trabajo era en Chalatenango había un lugar donde vos sabías que de aquí para allá era zona liberada y de aquí para acá no entraba el ejército, no podía. Y claro, si vos entrabas ahí te podían matar porque te confundían con un guerrillero, ¿verdad? Y al final éramos guerrilleros los que íbamos allá a dejar papel, a dejar medicamentos. Si el ejército te encontraba medicamentos, te mataba porque te acusaban de llevar medicamentos para allá. Bueno, allá llegabas y todos los huérfanos de la guerra estaban en la guardería. eran casas de bajareque, qué sé yo, no importa, pero la organización existía, pues. Existía el comando de agricultura, el comando de defensa, o sea, había organización, pues, y el ejército guerrillero, así como un ejército regular, defendía la integridad del territorio. Entonces, lo que queríamos era que creciera, ¿verdad? Y lo que hicieron los dirigentes fue eliminarlo. O sea, y desmovilizaron. La gente no quería entregar las armas. Pero bueno, el punto es que, reducto de eso, quedó una zona en el Bajo Lempa cuya tierra era comunitaria, era propiedad de la comuna. Y a eso le decían ellos, Aquiles Montoya trabajó bastante eso, el proceso de la economía, el proyecto de economía solidaria, y es una realidad. Y ahorita, ¿qué está haciendo Bukele? Nos ha metido presos, compañeros representantes de esas cooperativas, por cierto, porque lo que quieren es quitarles la tierra, ¿verdad? Y bueno, para terminar, yo pienso que ya la agricultura, con el avance tecnológico, ya no tenemos que trabajar como antes, pues. O sea, ahora una máquina hace lo que hacían antes cientos de trabajadores, y yo estoy de acuerdo en que yo ya no quiero trabajar asalariadamente, yo no quiero volver a ser asalariada, y estoy luchando por eso, ojalá me gane la lotería, para no tener que volver a trabajar, porque yo no tengo casa, yo no tengo nada, o sea, es más, todos estos muebles me los han regalado, hasta este lo fue a agarrar Mark de un basurero, y le quitamos las llantas, las cambiamos, y nosotros nos hemos declarado con mi marido minimalistas, y nos dedicamos a fumar marihuana cuando tenemos ganas de estar felices, o sea, porque te levanta el libido, Víctor, te levanta el libido. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que si tendríamos que trabajar con el avance tecnológico, tendríamos que trabajar 10 minutos quizás al día para contribuir a la sociedad, para tener acceso, porque tampoco es que vamos a vivir que los demás trabajen y yo no, ¿verdad? Para poder accesar a la sociedad 10 minutos al día, y quizás un día sí, un día no, porque no necesitamos trabajar tanto. Y yo te apoyo, Jonathan. Fundemos el partido por, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Sexo, amor y qué? No, sexo, marihuana y lo que sea. Que hagamos lo que nos dé la gana. Yo me siento tan feliz no tener que levantarme en el día. Yo como una vez al día, para empezar. Y si está sucio, no, limpio. Les prometo que sí, no está tan sucio aquí, vea. Pero yo no, yo hoy me dedico a organizar, ahorré un poquito porque trabajé 3 años seguidos y no me fue mal, guardé el dinero y bueno, no trabajo por eso ahorita, pero ya se me está acabando, voy a tener que volver a esclavizarme y eso me da mucha tristeza, pero a mí me ha dado la oportunidad de poder hacer las cosas que a mí me gustan. O sea, yo me he dedicado a sabotearles en los espacios a Mixclan. Perdón. Y se está riendo algo. O sea, yo hago lo que me gusta, y así tiene que ser. Yo defiendo, yo lucho por eso. Perdón. Adelante, Leo.